Televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdo sobre el futuro. Buenas noches a todos. Esto es Recuerdos del Futuro. Tercer programa de la cuarta temporada, creo. Ya estamos... Es momento de que muera alguien del elenco, digamos, algún personaje principal. Si esto fuera Game of Thrones, ya más de la mitad estaría frito. Pero bueno, no es el caso. Acá estamos, mi nombre es Malena Baños Posati. Paso a presentar a mi equipo, Daniel Vigide Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa de 18F de Futuro. Claro, F de Futuro. Mirá qué eslogan, sí, de campaña casi. Sí, yo soy Futuro. Vamos a hacer las remeras. Venimos del futuro y venimos a advertirles lo que va a pasar en octubre, no sé. ¿Estás candidateando, Dani? No. Empieza con un programejo de televisión y claro, ya quiere... El mundo. Claro. Con una intendencia. Terminar el mundo. Yo con una intendencia me quedo tranquilo. Con un par de concejales te conformás. Estamos tranquilos, está lo bien. Lo más de Zamora, una cosa así. Lo más. Lo más. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Una pausa dramática. Pero bueno, Leo Rubio, ¿qué tal? Buenas noches, acá estamos, pasado por agua pero firme. Sí, está lloviendo un poquito. Les informamos por si no se enteraron. Sí. Hacemos servicio meteorológico. Claro, también. Si no pusieron la pata afuera. Usted que está en la comodidad de su hogar. Mientras que nosotros nos sacrificamos para estar nosotros acá. Estamos en la calle mojándonos, haciendo este programa para todos ustedes. Exacto. Bueno, y tenemos un programa con unas cuantas cosas. Entre otras, trataremos de hacer el bloque de lo más esperado de 2015 antes de que 2015 termine, porque si seguimos postergando ese bloque nos vamos a dar cuenta que el año ya terminó. Y se nos vino encima. Sí. Bueno. Y ya pasaron todos los proyectos que esperábamos y los que no. Y haremos lo mejor del 2016. Claro, exacto. Claro. Hoy ilustramos, no sé si con un proyecto esperado de 2015, pero con un proyecto que genera muchas controversias. Que no ya hay es, polémica, sí. Sí, que no tiene nada que ver con Nisman. Ah. Es el tema de la película de Los Cuatro Fantásticos. La nueva película de Los Cuatro Fantásticos con su extraño y desconcertante elenco. y con su extraño y desconcertante trailer que no sabemos de qué habla, qué cuenta. Es raro, no se termina de entender, hacen como dos experimentos genial, que no entendés si es el mismo. Yo me voy a poner polémico, voy a defender los Cuatro Fantásticos solo para romper las pelotas. No, está bien, yo hasta que no lo vea. Si algo me enseñó el actor que interpreta a Quicksilver en la última película en Días del Futuro Pasado de X-Men es a no juzgar a nadie antes de ver cómo hace las cosas. Porque se lo pasó por la horca y el escarnio público y al final lo hizo bien. Así que bueno, hasta que pero no lo veamos. Pero Johnny Storm es negro y eso siempre genera polémica. Y sí, viste, ya hablamos sobre James Bond versión Idris Elba y esto es más o menos algo parecido. Sí, así ahora que ya veremos qué pasa. A la chica de Powers también la hicieron negra y nadie se quejó, no sé por qué. Pero hay no sé. ¿Qué es eso? La gente elige qué indignarse. Sí, Anita la huerfanita, que fue 90 años pelirroja, pobre piba. 90 años pelirroja y nena. Y ahora es negrita. ¿Y varón? No. No, nena quiero decir que Anito llevó la adultez. El huerfanito. Claro, si hubieran hecho una versión, lo hubieran hecho varón, ¿viste? Claro, ya que querían cambiar, ¿no? Claro, el color. Claro, ¿verdad? Sea más todo, polémico, todo. Claro, y se llama Anito. Claro, sea es buenísimo. No, la próxima va a ser así, va a ser un chabón, ¿viste? Ahora lo hacen negro, después la próxima. Bueno, van a ser Ghostbusters. Depende de huérfano. Con chicas, claro, así que cazafantasmas con mujeres. Por eso. Cazafantasmas de género. Está todo bien, se puede hacer cualquier cosa. Está bien, porque. A mí no me parece mal lo de. Los cazafantasmas tienen derecho a ser mujeres. No, digo, está hecho con el mismo criterio, son actrices de carreras actrices, parecidas. Sí, a tal la cual, no los... las conozco, pero viendo sus fichas de IMDb me hacen acordar bastante a casi digo Rey, pero a Dan Aykroyd y a Bill Murray en esa época, básicamente. Y bueno, es como todo, hay que ver para opinar, qué sé yo, es polémico, sí. Pero bueno, yo soy medio purista. Un poco yo creo que también, habiendo tanta cuestión mediática con el tema de los pequeños avances sobre estas películas, también me parece que un poco lo que buscan, lo que busca el marketing de estas películas es generar esas grandes bombas de, ah, mira, ahora van a ser todas mujeres. Y más allá de que se arme quilombo, es un poco lo que se busca también, que se hable de la película antes de que empiece, no solo a filmarse, sino antes de que haya un guión. O sea, muy deberían, previo a todo deberían eso. Deberían hacer una cazafantasmas todas con enano. Claro. Esa es tu película favorita. Sería un éxito. Sí, yo creo que Warwick Davis agarra. Agarra, eso. seguro. Y conseguimos dos o tres enanos más. Yo no sé si hay, pero a ver. Si no, habría que clonarlo a Warwick Davis. Sí, yo tengo un par en Facebook. Phil Fondacaro lo tengo y también está. Nelson de la Rosa se murió. Claro, sí, era. Kenny Baker ya tiene como 85 años, así que me parece que no, pero ¿quién te dice? No está acostumbrado a los roles hablados. No. Y lo van a meter de nuevo en Arturito, parece. Lo meten ahí adentro. Son un desastre. Lo meten ahí adentro. Eso es crueldad, ¿eh? Y pero metían niños enanos en trajes de ositos para el regreso del Jedi, o sea, George Lucas nunca tuvo corazón. Siempre fue un hombre malo. Y ahora es Disney, ahora que es Disney, peor. Claro, que directamente con látigo, ¿viste? Lo meten a Kenny Baker, pobre. Qué sí, hombre. Que le tenían que golpear con un martillo el casco para que se enterara de que terminaron las escenas y dejara de manejar al robot. No, en realidad estaba no muy triste. En realidad era para saber si estaba vivo. Claro, sí. Si golpeaba, si devolvía dos golpecitos era que seguía respirando. Hasta estar adentro de un Dalek tiene más dignidad. Sí, por lo menos está un poco como más estirado, más grande un Dalek. Y alguien los aguanta abajo, viste, que siempre los ponen por plataformas que se deslizan. Como un tobogán, claro. Lo meten así. Y siempre tenemos al enano que estaba dentro de Alf también. Ah, sí. También, que no sé si tiene un nombre conocido. No, es el enano desconocido. Ilustre enano. Vamos a hacerle un monumento, el monumento al enano desconocido. Claro. Muy bien. Bueno, sí. Un bloque con mucho respeto hacia la comunidad de Nanil. Totalmente. ¿Qué tenemos para hoy? Además de hablar de los proyectos de 2015, que probablemente sea lo que no hagamos. Bueno, volvemos con Jurassic Fan. Sí. Hoy es un día complicado, ustedes sabrán que hay temporal en todos lados. Vamos a tratar de... Bueno, cuando lleguen los invitados lo haremos. Nos estamos reanimando. Vamos a hablar tanto con Julio Fernández como con Peter Punk y Boris Caligari. Y bueno, que son los organizadores del Cineclub La Cripta. Hablar un poco de la historia del Cineclub La Cripta, que estuvo muchos años dedicado a difundir el cine de terror, de género y de culto del bueno. Sí. Y hablar un poco de aquellas épocas en que coleccionar cine de terror y cine de ese tipo era bastante más difícil. Uh-huh. Más si uno coleccionaba fílmico. como... Bueno, si hoy igual si coleccionás fílmico sigue siendo difícil, ¿eh? No creo que hoy sea más fácil coleccionar fílmico que hace 20 años. Se lo vamos a preguntar a Julio Martínez cuando esté... Claro, a ver cómo son los circuitos, digamos, de... Hoy coleccionás archivos de bajadas de torres. Claro, digo, pero eso sigue a ese nivel... Yo tengo 2000 películas en MKB. Claro, obvio, claro. Es que hoy a ese nivel es mucho más fácil, pero dudo que haya cambiado mucho el conseguir fílmico. Por ahí hay una red... Digo, por ahí hay una red mejor armada gracias a internet, digo. La palabra red quizás suene un poco ilegal. La red. No, una red de intercambio. Llamen a Sandra Bulos. Claro. Llamen a Sandra Bulos. Bueno, y también vamos a hablar de... Perdón, casi me quedo sin voz. De superhéroes de Hanna-Barbera por la muerte de Gary Owens, la voz original del Fantasma del Espacio. Sí, tenía Costa jóvenes Costa. 80 años. No, Costa. No, ya lo sé, pero a mí me gusta agregar de Costa Costa. Sí. Era un niño, sí. Y bueno, aprovechemos vamos para a hablar de Hanna-Barbera, pero de los superhéroes. De todos los superhéroes de Hanna-Barbera. ¿No? Claro. Desde Fantasma del Espacio hasta Los Imposibles. Ahí está, ahora lo los que nos gustan hasta los que detestamos. Totalmente. A mí me pasaba... Bueno, después lo hablamos, pero a mí me pasaba eso. Vos no te gustan todos los que a mí me gustan, yo ya lo sé. Uy, pero... polémica, yo sí. Yo pasaba. Por ejemplo, odia los Herculoides, que eran mis favoritos. Ah, mira. Ya vamos a hablar de eso. Yo casi cambiaba de canal con esas los Herculoides. No, después los seguía mirando, era como Johnny Quest. Los Herculeados, pero eran otros esos. Y ahí pasa que, bueno, hay distintos niveles y hay de todos los sí, colores, bueno, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo... Lo choto que eran los nombres del trío Galaxia. A mí el que más me gusta es Vaporel. Claro, no, pero digo, en castellano estaban buenos, digo. En inglés eran muy pedorros, eran Vaporman, Meteorman y Gravity Girl. En cambio, qué sé yo, Vaporel, Meteorex y Gravitania para tenía mí tenían un poco más de onda. En esa época no se podía perder mucho tiempo en ponerle nombres a los personajes. No, diseñarlos. Los hacían más o menos. Ya había que empezar a animar. Llamen a Alex Todd. Bueno, y esto también venía a cuento de que fuiste a ver Birdman. Claro, obviamente, sí. ¿Fuiste sí, a ver sí. Birdman? ¿Tiene algo que ver con Birdman? No, obviamente que no. Por eso le engañé a Pichán. Seguramente alguno de por ahí cae viendo la película y tendrá algo que ver. Pero cuando ve los diseños es otra cosa. Bueno, pero... Lo que pasa es que como Birdman tuvo esa serie de que hizo de abogado, que hizo con el Adult Swing. Sí, la de Adult entonces Swing. Como que puede generar algún tipo de duda, pero no. A ver, yo sabía que era otra cosa por la temática de la película y por todo, que no era una adaptación de Birdman, pero pensé que por ahí el personaje era el mismo, porque está este tema de que Coso es como una especie de actor... Que se hizo famoso interpretando este personaje. Mirá. Entonces yo pensé, bueno, capaz que el personaje que interpretaba sí era el Birdman de los dibujos animados. Podría haber sido Birdman o podría haber sido, qué sé yo, el Hombre Ardilla, no sé, por decir. Era un nombre genérico. Exacto. Que le pusieron, pero qué casualidad existía de antes. Para mí, pero porque la situación es la inversa. Es alguien que no se le ocurrió que ese personaje existía. No puede ser que no sepan que existe. No todo pero, mundo, pero tuvo la serie de Adult Swim. Además, en el momento que lo vas a registrar, no te va a saltar que Birdman existe. El tema está, vos decís, bueno, pero si Birdman existe, ¿por qué decidieron mantener ese personaje que puede generar confusión o no? Que no importa. Yo creo que como hay una metáfora, viste, como con el pájaro, la gente, por eso es que mantienen este, pero bueno, la verdad que tampoco No, pero a mí me llama la atención el tema legal, pero bueno. Sí, para mí es una buena película, Sí, porque ya hay polémica, Bueno, me gustaría en las redes sociales, quiero escuchar opiniones. Hay polémica, hay quienes la destruyeron. Sí. Nunca leí que se puteara tanto una película tanto por fin últimamente, no cuento con Las Sombras de Grey, Lo que pasa es que en el momento lo hablábamos, por ahí, lo que pasa es que claro, es una película que lo que hace es destruir al género superhéroes, lo critica y lo destruye al género de superhéroes, el pochoclo, y pero también se burla de la crítica, del cine de crítica también. Entonces como que bueno pero va, hay que verla, es cuestión de gustos, viste, o cómo te toca a vos. Está muy viejo Michael Keaton, ¿no? Sí, mucha gente, no quiero que me toque. Y mucha gente fue a verlo, incluyéndome. Por Michael Keaton. Sí, obviamente. Dan ganas de verlo. Pero él está muy bien, ¿eh? La verdad que... Igual en este programa no hablamos de los Oscars, ¿no? No, jamás. La película te puede gustar o no, pero la verdad que la actuación de Michael Keaton merece el Oscar. Okay. Punto y aparte. Muy bien. Punto final. Porque se terminó este mini bloque, podríamos ya arrancar con... el tema del que íbamos a hablar primero, que es lamentablemente otro fallecimiento, en este caso de Oswald, Dani. Sí, El viernes fue, ahora estoy dudando, fue entre el jueves y viernes que nos enteramos del fallecimiento de Oswald, a quien nosotros por supuesto admiramos mucho, y le pudimos hacer una nota hace un año y poco más. A fines de 2013. A fines de nuestra temporada del 2013 le pudimos hacer una nota. Estaba convencido de que había sido el año pasado, pero no, es verdad. No, en noviembre del 2013. Por eso fue muy uno de los últimos programas de 2013. Claro, por eso. Tipo macanudo. Sí, macanudísimo. Admiradísimo en el ambiente, sobre todo porque muchísimos de los historietistas que hoy en día están trabajando por ahí, y muchos que estudiaron historieta, estudiaron con Oswald en los míticos, en la mítica escuela de Garaycochea. Un auténtico maestro de maestros, lo que se dice. Sí, sí, una frase nunca antes dicha. Sí. No, por supuesto. Bueno, pero no siempre se puede decir de verdad, digo, muchas veces es una sanata. Claro. No sé. Aparte, pero en este caso no. Creo que Oswald fue uno de los pocos profesores que no enseñaba, a diferencia de lo que pasa con muchos dibujantes, incluso consagrados, no enseñan el estilo, no enseñan el estilo Oswald. Los alumnos aprendían teoría, práctica, técnica de la historieta, aprendían narrativa, aprendían todo, pero nadie dibujaba parecido a Oswald. No, si pensamos en alguno de sus alumnos, nomás se me ocurren tres, por decir una cosa, que son Meglia, Taborda y Oscar Capristo. Salvador Sanz. Cada uno. No, hay un montón, pero digo, pero tienen estilos totalmente, sí, Mosquito entre también. Entre ellos totalmente Hawk, distintos. Tienen estilos entre ellos totalmente distintos que no se parecen en absolutamente nada y tampoco se parecen al estilo de Oswald, O sea, sí, eso lo habíamos hablado en la entrevista justamente, y Oswald decía esto, que dejaba como que cada uno desarrollara su estilo y él los iba guiando, pero dentro de la particularidad de cada uno, respetando ese espacio, que es algo que es verdad, muchos dibujantes, incluso siendo buenos maestros, como que le imponen demasiado su propio estilo a sus estudiantes, y después eso se nota. O los alumnos van buscando queriendo dibujar como. Claro, y el problema también de enseñar tu estilo muchas veces es que también enseñas no solo las cosas buenas, sino también los defectos. Claro. Y ese es un gran problema que tienen muchos alumnos de tipos que se manejan dentro de su estilo, que por ahí alcanzan el mismo estilo, pero vos los ves y tienen los mismos defectos. Un caso concreto, por ejemplo, es la narrativa del Alia. Claro. No. A mí me parece que... No es polémico. Digo, el Alia es un gran dibujante, pero que tiene una narrativa confusa. Digo, es el típico dibujante que usa las flechitas, que es algo que por lo general no está bueno. La página se debería entender sin necesidad de que vos me hagas una flechita para decirme a dónde tenés que ir. Y muchos de sus alumnos tienen ese defecto de que manejan esa misma narrativa confusa. ¿Qué sé yo? Y si algo era Oswald casualmente, a propósito de esto, era un maestro de la narrativa y de plantar la página. Sí, ni hablar, obviamente. Que se habla a veces, lo importante es plantar la página y bueno. A ver si me ayudas con esto, porque yo tengo recuerdos de... ¿Se publicaba Sonoman en Villiquen, era? No, en Anteojito. En Anteojito, esta era mi duda, porque yo tengo los recuerdos de... Pero como tenían las dos revistas y no me acordaba en cuál era, tenía esa duda. En Anteojito, cuando nos asienta, está buscando publicar historietas. Primero empiezan averiguando para publicar historietas de Batman. No consiguen los derechos... Y se empieza a buscar un superhéroe nacional, y ahí es cuando presenta a Sonoman Oswald, que fue un exitazo, tanto que salió por lo menos dos veces más, ¿no, ustedes? En los 80 y en los 90. La primera es de corrido, es la tirada más larga, y en los 80 y en los 90 salen historias nuevas. Sí. En un momento hay una revista también. Que duró muy poco, creo que son dos números. Justamente la entrevista que le habíamos hecho a Oswald era por la reedición de por la edición del segundo libro de Sonoman de La Flor. De La Flor, claro, son dos libros, ¿no? Ahora sí, creo que debería estar por salir el tercero, pero... En el momento que le hicimos la nota, justamente estaban armándolo, estaba ese proyecto. Exacto. Así que imagino, o sea, que saldrá en algún momento. No me sorprendería que estuviera listo para hacer el libro. Para cuando sale el primer libro de Sonoman, en realidad Oswald ya había hecho el trabajo de recopilar todo, editarlo, digamos, diseñarlo, y estaba todo para que fueran, 500 páginas, no me acuerdo el número de páginas, pero la idea era que fuera un libro, 10, lo que fuera, pero ya no había que hacer más nada, incluso había redibujado cuadros, años retocando para que quedara de acuerdo, que conformara era un tipo muy muy exigente con su propio trabajo. Esperemos que De la Flor, a pesar del fallecimiento de Oswald, ¿no? Termine con el proyecto y con la publicación, que viene lenta, la verdad, que bueno, sí. Hace un año y pico que no sale de nosotros. Cuando lo entrevistamos a Oswald, ya había salido hacía un rato el segundo libro. Pero tuvo por ahí. Tuvo bastante, un par de meses. Tuvo bastante diferencia entre que salió el primero y el segundo. O sea, y, hubo mucho tiempo. No sé si hay un año, y ahora. El primero era piloto. En realidad, el contrato no estaba firmado por la edición integral, sino por el primer libro, si se movía el segundo y así. Claro. También hay que decir que. Porque hay que decir todo completo, fue un autor injustamente poco publicado, poco editado, o por lo menos no republicado. O sea, se han reeditado muchas cosas, pero se ha reeditado poco a Oswald en Argentina. Esperemos sí, que esto hay mucho material. Hoy justamente venía en el local y me preguntaba por Mateo Rodríguez. Yo decía, hay mucho material publicado en España. Entonces, y ha entrado mucho y a precio barato. Por ahí, por eso es que hay poco material editado en el país. Digo, no es el caso de Sonoman, claro. Por ejemplo, pero hay mucho material de Oswald que se consigue. Digo, no todo es fácil. Digo, hay un material inconseguible, tipo el libro de Norma de, no sé, de Buenos Aires, Las putas y el loco, es prácticamente un santo grial, es muy difícil de conseguir porque es un libro viejo, no fue reeditado, pero hay como de todo. Digo, hay material también que se consigue muy fácil. El de Historias Macabras es con guiones de Enrique Sánchez Aulí. Y bueno, y ahí se turnan entre Oswald y Jordi Bernet en esas historias. Ese se consigue relativamente fácil y a un precio bastante accesible. Bueno, y en la entrevista que le hicimos en el 2013, justamente hablamos no solo de Sonoman, sino de otros personajes que tuvo. Y vamos a recordar una parte de la entrevista que arranca, bueno, con vos, Dani, preguntándole sobre el tema de la línea y él un poco reflexionando sobre eso, y luego sobre Lejos Prat, el personaje que primero arrancó publicándose en la revista La Nación de los Chicos, después pasó a Antiojito. Pues termina en Antiojito. Y vamos a recordar eso y ya volvemos. Por ejemplo, en lo que es el dibujo, su estilo ha cambiado en estas décadas, claro. Claro. Pero más allá de lo que les pasa a ciertos dibujantes que creen que con la edad ya no pueden hacer nada nuevo o nada mejorado, usted ha trabajado, estoy buscando la palabra perfecta, usted ha trabajado en la simplificación de la línea, pero en el mejor de los sentidos, no en un dibujo más despojado, sino en un mejor dibujo, un dibujo más sintético. Mira, hay veces que eso se logra más o se logra menos, pero siempre hay una tendencia a seguir avanzando. A eso no renuncié. Es más, soy conocido porque cuando doy clases, o daba clases, porque en este momento no estoy dando. ¿No está más en Garaycochea usted? ¿Eh? ¿No está más en Garaycochea? No. Desde el año pasado no. No, porque se me complicaron mucho las cosas y en fin, lo dejé. Pero, uh-huh. Pero yo tenía un dicho. Uno camina hacia el horizonte. El asunto es que avanzás un paso y el horizonte retrocede otro. Y al principio eso te suma en la desesperación. ¿Cuándo voy a llegar? Y después resulta que decís, pero esto es una maravilla. Nunca voy a llegar. Y puedo seguir avanzando. Y después de mí, ¿cuántos alumnos van a seguir avanzando? De estos que siguen a muerte. No mi estilo. Cada uno lo va a hacer en lo suyo. Pero es como una continuidad ininterrumpida y que no promete interrumpirse. ¿Viste? Entonces, yo permanentemente hago experimentos. Acabo de editar en España un libro también, un poquitito antes, 3 meses ahora, en España, con Enrique Aulí, sí. de guionista, y se llama La nieve y el barro. Es una novela gráfica, y cambian los elementos en juego al hablar de novela gráfica, ¿no? Claro. ¿Qué logré, qué no logré? Eso lo dice el público. Y ahora estoy en otra, también con él, y bueno, ahí estamos, tratando de seguir avanzando, de no interrumpirnos. En cuanto a eso de la línea, es mi obsesión la línea. Acabo de dar una charla sobre la línea y es maravillosa, es sencillamente maravilloso todo lo que puede dar una línea. Así que estoy en eso. Nosotros también recordamos con mucho cariño una historieta que usted sacó bastante después de Solomon, que era Alejos Prat, que primero había salido en Antiojito y después pasó al suplemento de Cassioli, ¿no? Nación no, a la inversa. Ah, perdón. Primero salió en el suplemento de La Nación, que hacía Cassioli. Sí. Y después, cuando se cortó ahí, pasé a Antiojito. Con guión de Albiac, ¿no? Otro fenómeno. Sí. Ese personaje es muy querido por mí también. Creo que tiene todavía muchas más posibilidades, pero ya, claro, Carlos no está. Y me gustó mucho hacerlo. Me gustó mucho, mucho realmente. Sí, era una historieta, bueno, decimos para que no lo recuerden, era como una historieta de aventuras bien clásica, quizás en el estilo, por ejemplo, del corto maltés, ¿no? Y buscando exaltar, en este caso para los chicos, todo lo que sea la naturaleza, ¿no? El amor a los animales, a los árboles, al paisaje. Y era lo que representaba Alejos Prat, ¿no? Con su fuerza y todo eso, pero siempre en favor de las buenas causas, salvando animales. Era muy lindo porque se resolvía, cuando se hizo para Cassioli, en 3 páginas, más una cuarta que agregaban ellos, describiendo lo que pudiera haber habido en el tema, una cuestión didáctica, pero eran 3 páginas de aventura, breve, pero que tenían mucho espíritu. Cuando pasó Antiojito, ahí ya eran continuadas y era más larga, ¿no? Pero también fue una linda experiencia. En fin, sí, Alejos Prat fue un buen personaje, me gustó hacer. Buen personaje no porque lo hice yo, sino porque me gustó hacerlo. ¿Y qué nos puede contar del trabajo que está haciendo en este momento con Abulí? Con Abulí estoy haciendo una, pero esta es más divertimento. Te nombré La nieve y el barro, y eso como novela gráfica, porque tiene el ritmo de una novela. Uh-huh. No termina en función de lo como lo haría una historieta, sino es una novela. En cambio ahora lo que estoy haciendo es más divertimento. Te imaginas fácil, el tema son 5 en el 1878, en el Mississippi, en esos barcos tan característicos, uno medio chicuelo pero que tiene un salón donde se juega al póker, salón chico. Uh-huh. Y el capitán reúne ahí a otros 4 jugadores, y los 5 en torno a la mesa juegan al póker. Al empezar a jugar, como el barco se llama Marilyn, le preguntan por qué se llama Marilyn. Y el capitán se pone triste y empieza a contar la historia de Marilyn. A continuación le cuenta el otro, y después el otro, y fue el otro. Son historias todas distintas. Una es más dramática, hay una que es muy humorística. Tienen distintas, pero todas son mujeres. Todos hablan sobre mujeres. Uno de ellos de mala gana, pero lo habla, lo cuenta. Y finalmente, bueno, si lo hace Abulí, tiene que haber muerto, si no. Bueno, escuchábamos la entrevista que le hicimos a Oswald en el 2013, en este mismo programa. Éramos tan jóvenes. Éramos muy jóvenes, nuestras voces estaban más jóvenes. Pero bueno, era un poco para recordarlo y homenajearlo, porque lamentablemente falleció hace unos días. Y nos vamos con un tema alusivo, Dani. Sí, vamos a pasar, como no podía ser menos, el tema que le dedicó la gente de Soda Stereo, acompañado, ustedes se acordarán, el primer CD en el que Soda Stereo incorpora algo multimedia, que es una animación de Sonoman con el auto, con todo. Bueno, que había contado en algún momento, varias veces contó Oswald, que lo llamaron para decirle que, bueno, que lo admiraban, que Sonoman los había inspirado a hacer música y, bueno, que querían homenajear a Sonoman. Bien, bueno, escuchamos el tema y ya volvemos. ya se los advertí. Aquí tienen música para volar. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Comunicate con nosotros, 4-854-5211. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Father's world, Mr. Barnett. The shrieking of mutilated victims became the music of his life. The blood of 1,000 men and women was spilled within these walls. Limbs twisted and broken, flesh burned black. Starring Vincent Price, truly a master of the macabre. John Carr in a challenging role. Barbara Steele, more blood-chilling than in Black Sunday. And introducing taunting Luana Anders. Nicholas. Elizabeth? Is that you? Elizabeth? While we were up here mourning her, she was alive. Struggling to be free. Then you are lying, sir. When Maria screamed, where were you? You lie! I'm going to torture you, Isabella. I'm going to make you suffer for your faithlessness to me. You harlot! Bueno, y esta música nos mete en la cuarta edición de Jurassic Fan. Sí, cuarta. Bueno, ya nos hemos metido en varios fandoms distintos, en varios coleccionismos en Argentina a lo largo del tiempo diferentes. Y hoy tenemos una nueva edición que Dani va a presentar de esta manera. Sí, hace bastante que estábamos buscando coleccionistas y fans de cine de terror y cine de culto, y la gran noticia para nosotros de que Cineclub La Cripta vuelva a estar activo regularmente, que es un cineclub que, bueno, tanto Fede como yo hemos conocido, no sé si en sus comienzos, pero que a lo largo de los de años, diferentes encarnaciones, de diferentes claro, sedes y demás, los tratamos de seguir, así que sabemos bien lo que es esa época de estar diciendo, dan tan película y en fílmico o tal cosa, y ir atrás de eso. Y bueno, tenemos la suerte de que nos acompañe Julio Martínez de Cineclub La Cripta. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Vamos a decir que... No, por favor. Vamos a decir que el Cineclub son tres personas, tanto él como Boris Caligari y Peter Punk, que bueno, se les complicó bastante venir esta noche. Y la idea es hablar un poco tanto de la historia del Cineclub, del Cineclub La Cripta, claro, del regreso de ahora. Estamos compartiendo la imagen de los ciclos de están haciendo ahora gratis en Tigre, y hablar un poco cómo es esta sección de esa época, los inicios, digamos, del coleccionismo, porque casualmente de los tres, Julio es el que colecciona. Vos sos el coleccionista de los tres, ¿verdad? Exactamente. Las películas, o sea, la programación se hacía en base a tu archivo. El cazador de material. Bien, claro. Bien. Eras la persona que necesitábamos. Nos comentabas antes del aire que vos empezaste con los primeros proyectores hogareños, ¿no? Sí, correcto. Sí, bueno, como la mayoría de nosotros, bueno, con un proyectorcito de Super 8, algunos dibujitos y algunas cosas muy, muy modestas. Me dediqué también a hacer algunos pequeños cortos también en Super 8 con compañeros míos de la escuela en esa época, te estoy hablando mediados de los 70, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, ya es como que te empieza a quedar chico y decís, bueno, quiero algo más. Entonces ahí me pasé, mejor dicho, a 16 milímetros, que es un formato que, bueno, hasta el día de hoy lo sigo manteniendo, a pesar de que también colecciono material en otros formatos, en 35 milímetros, pero bueno, ya es un poco más complicado de transportar y de proyectar también, ¿no? Si no tenés una máquina grande, una máquina de sala, no podés... ¿Tenés un proyector de 35 milímetros o solo coleccionas las películas? O no, sea, ¿tenés en tu casa? Por el momento tengo un par, pero los tengo que restaurar, porque son máquinas antiguas que habría que repararlas y restaurarlas. Que eso también me gusta hacerlo, me dedico a eso, pero bueno, por ahora no tengo tiempo. Todo en verdad. Está bien. Y bueno, pero por un lado coleccionar las películas en fílmico, y con el terror, ¿cuándo empezás? Y mirá, empecé también prácticamente fuerte, empecé a fines de los 90. Uh-huh. Que fue el momento que empecé a conseguir material, ¿no? Porque antes era más complicado, porque todas las películas que yo estoy pasando ahora en este ciclo, por ejemplo, son los fílmicos originales que se pasaron, por ejemplo, en los ciclos de cine de superacción de Canal 11 y de muchos otros lugares, ¿no? Claro, yo recuerdo que en los ciclos, por lo menos en algunas películas a las que yo asistía, una parte del encanto que mucha gente iba a ver era que esas copias eran la misma versión de Sábados de Superacción con el doblaje latino del momento, ¿no? Claro, sí, uno termina reconociendo las voces, como también en muchas series de televisión que uno ve y que están dobladas al castellano neutro, porque bueno, eran así las copias que venían para televisión. Claro, y claro, es como vos decís, el sello de Sábados de Superacción, incluso muchas películas que ya no las daba Canal 11 cuando yo veía el programa, eran las que estaban dando vueltas. ¿Cuál es la película que te marca, digamos, para el lado del terror? Como televidente, digo. ¿Con qué película flasheaste y dijiste, es por acá, que me interesa? Y a mí la que me gustó mucho es Museo de Cera. Después, bueno, también tengo otras favoritas que no son de terror. Claro. Pero bueno, los ciclos de la cripta eran muy reconocibles, o son, porque bueno, la cripta vive de nuevo. Todo por el lado de, ¿no?, de esos monstruos, de Vince, monstruos como actores, digo, no como personajes. Vincent Price, bueno, todo lo que es la Hammer, ¿no? La Hammer, Universal pasaban menos, ¿no? Muchas de las que hemos pasado ahora son de o de American International. Claro, sí, la IP siempre presente. Pero sí, recuerdo que siempre había ciclos de Vincent Price, de Boris Karloff, creo que también alguno de Christopher Lee, ¿no? Sí, sí. En algún momento, sí. Sí, las de Drácula, hay un par de Drácula que son de Christopher Lee. Bueno, y cuando en los 90, a fines de los 90, empezás a descubrir que están esas películas, ¿dónde las encontrás? Y en manos de coleccionistas. Porque estas películas, a medida que se fueron descartando las distribuidoras, se fueron reemplazando por otros formatos, que ya empezaban a venir en Betacam, o en otro tipo de formato de cinta, o ya ahora prácticamente todo en digital. Todo ese material se empezó a descartar por parte de los canales y de las distribuidoras. Uh-huh. Y eso fue a parar a manos de coleccionistas privados. En tu caso, digamos, no compraste directamente a los canales. No. Sino que vía coleccionistas. No, sí, claro, eso ya. Pero esos rollos eran los de los canales, o sea, en algún momento hubo un vaciamiento, ¿verdad? Son los mismos que tenían los canales de televisión, lo que pasa es que después los fueron devolviendo a las distribuidoras una vez que ya se vencían los periodos de explotación, o venían en otro tipo de formatos. Este tipo de formato, 16 milímetros, vino para televisión hasta, calcularle, mediados de los 80, hasta fines de los 80 puede haber algo, pero ya después todo lo demás vino, ya venía en cinta o en digital. Claro. Viste que estaba esa leyenda urbana o ese mito de que cuando había incendios en los canales, cosa que era normal antes, desaparecían más películas de las que se quemaban. Siempre estaba el mito de que las películas que se incendiaban después aparecían en otro lado sanas y salvas. ¿Vos supiste algo de eso? No, en realidad, de lo que yo supe es lo contrario, es que desaparecían muchas más cosas de los que, o sea, se perdían y se destruían muchas más cosas de las que se supone, ¿no? Ya sea por desidia, por abandono, porque el material ocupa mucho espacio, a los canales de televisión o los que tienen los archivos los dejan abandonados por ahí en sótanos, en lugares húmedos o donde no son las condiciones propicias para almacenar ese tipo de material, y se terminó destruyendo. No solo material fílmico, sino también el material de video. Por ejemplo, claro. Del hombre que volvió de la muerte no hay nada. Claro, claro. Sí, se perdió todo ese material. Claro, el video era porque era más fácil borrarlo y para rehusarlo. Lo que pasa es que una forma de preservar el video era pasarlo a fílmico. Es decir, lo que en realidad se hace al revés, pasar fílmico. En vez de modernizarlo, por así decirlo, digamos, tenían como que... No, porque era la forma de pasarlo. El material en formato magnético es perecedero. Claro. O sea, vos una cinta de video a los 15, 20 años vas perdiendo la información. Sí. Entonces la manera de preservar eso era pasarlo a fílmico, a un formato fílmico. Y bueno, ese formato también es perecedero, pero te dura mucho más tiempo. Claro. ¿Y cuál, como coleccionista, tenés una pequeña obsesión? Algo que vos digas, quiero tener todas las películas de este estudio, de este actor, este director. Mira, más que obsesión, son fantasías, porque es prácticamente imposible conseguirlo, ¿no? O sea, tenés la limitación de que conseguís lo que hay, claro. Lo que te ofrecen y lo que aparece. Claro. Si te gusta bien y si no, lo dejas pasar. Así que bueno, no podés tener esa pretensión. Pero ¿a quién seguís? ¿Quién decís, te compro lo que sea de...? Porque muchas veces los coleccionistas, vos vas a un dealer, y por decir, usar un nombre, dealer quizás esté mal usado. Sí. Pero el coleccionista dice, avísame en cuanto aparezca una película de fulano. Sí, hay gente que se dedica a comprar y vender. Entonces saben lo que me gusta a mí, lo que le gusta al otro, lo que le gusta al otro, qué sé yo. Ponle fulano de tal, colecciona películas italianas. Entonces, bueno, aparece una película italiana, todo el mundo se la ofrece a ese fulano. ¿Y en tu caso cuál es? O sea, en la lista del almacenero tuya, ¿cuál es? A mí me ofrecen lo de terror, ciencia ficción, las series. Lo que pasa es que también hay mucho material que no está en buen estado. Yo, si no está en condiciones, digamos, recuperables, lo dejo pasar porque no me sirve. Y se está cotizando muy caro, me imagino, en este momento, ¿no? Y cada vez más. Además, porque al haber cada vez menos material y menos para elegir, los valores suben y de repente la gente también, el tipo que compra y vende, sabe hasta dónde puede tirar de la soga y sabe lo que lo pagas vos, lo que lo paga el otro, lo que lo paga el otro. Y bueno, si el tipo tiene algo que es digamos valioso o que es apetecible, por decir así, le pone el precio que quiere. Y el circuito sabe que si no te lo vende a vos, claro. Pasa el que sigue. Va a venir otro, claro. ¿El circuito es muy competitivo o hay una cierta camaradería de, che, mirá, me encontré esto que a mí no me va, pero capaz que a vos te sirve? A veces sí, a veces no, cuando vos te encontrás con otra persona que colecciona lo mismo que vos. O que claro. Que vos, esa muerte. Se sacan los ojos. Sí. Oferta y demanda, básicamente. Sí, no. Además que, bueno, tené en cuenta que... las copias que hay son únicas. Claro. Si la tenés vos, no la tiene otro. Esa es la particularidad de esto. También me imagino que al momento de cotizar se juega eso, que es la oportunidad de tenerlo obvio, nada. Es decir, o lo pagás o lo perdés. Claro. Me pasó una vez con una copia de una de las películas de Drácula, de la serie de Drácula. Sí. El horror de Drácula, por ejemplo, me la perdí por especular con el precio. Que esperando bajarlo un poco vino alguien que pagó lo otro, digamos. El tipo me dijo tanto, yo mañaré un poquito y cuando lo llamé, pum, ya estaba. Ya y después no logré nunca más sacársela al otro comprador. Claro. Bueno, tenemos... Tenemos en línea, sí. Bueno... Una tercera parte del Cine Club La Cripta está con nosotros. Peter Pan, ¿nos escuchás bien, Peter? Sí, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. Sabemos que estabas ocupado, pero bueno, no queríamos dejar de hablar un poquito con vos. Acá estamos hablando con Julio, que bueno, nos contaba un poco su pata de cómo llegó al coleccionismo, digamos que pasa más por buscar esos fílmicos, pero bueno, tu historia de cómo llegás al coleccionismo y al fanatismo de cine de terror debe ser distinta. Sí, bueno, que cada uno tiene su historia particular, cómo va viviendo estas cosas, o cómo o qué motivo te tocó para decir, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo uh-huh. es lo que quiero, lo que me conmueve. Sí. ¿Recordás alguna película que de chico, o quizás no tan chico, te marcó, dijiste, es por acá, es esto? Mira, creo que hubieron dos películas. La uh-huh. primera fue la que me puso el trauma, que fue La Calavera, con Peter Cushing y Christopher Lee. Sí. La vi de muy chico, me la obligó a ver mi primo Edgar. Es una película inglesa de Amicus sobre la calavera del Marqués de Sade, que posee a Christopher Lee, lo hace cometer crímenes. Eso lo he visto como a los 6, 7 años, totalmente traumatizado, que no podía dormir, de dormir con el crucifijo y todo ese tipo de cosas que pasaban en la película. Después, un poco más grande, como en la adolescencia, yo me crié en Campana, en un pueblo muy chico, y había un cine de continuado que daban dos películas como al precio de una, y fuimos con unos compañeros de colegio a ver Martes 13, tercera parte, y Hombre Lobo Americano en Londres, que la daban juntas. Qué lindo. Cuando salí de todo ese desparramo de tripas y sangre, tenía que irme caminando hasta mi casa, porque era un pueblo, no había colectivos a esa hora, nada, caminando 15 cuadras por terrenos baldíos. Yo estaba esperando que el Hombre Lobo salga en cualquier momento, o Jason con el machete. Y cuando llegué a mi casa, después de toda esa sensación de adrenalina, dije, me encanta el cine de terror, quiero seguir viendo películas de terror. Y a partir de ahí empecé a ver y a juntar y a informarme y todas esas cosas. Ahí ya tenías la ayuda que tú, tenemos lo que tenemos, qué sé yo, menos de 40, que es, o andamos por ahí, que es el VHS, ¿no? Bueno, sí, el VHS, la furia del videoclub fue fundamental. O sea, uh-huh. conocer a todos los directores italianos del giallo, ¿no? Uh-huh. A Argento, a Fulci, a Mario Bava, todas esas películas que no iban a estrenarse nunca, que no iban a llegar jamás a una cartelera, y que se estrenaban en sellos muy pequeños. Y por suerte, allá en Campana había un videoclub muy grande que se llamaba La Briola, me acuerdo el nombre y todo. Era un videoclub enorme y que traía cualquier cantidad de cosas. Yo estaba horas revisando hasta que encontraba lo más extravagante, y supongo que era el único que lo alquilaba. y bueno, y digamos mi pasión por juntar empezó con el VHS. Uh-huh. O sea, que era lo que era accesible para mí en ese momento, empezar a juntar y a conseguir esas películas tan raras que veía en ese, que alquilaba en ese videoclub. Sí. Y tratabas de conseguir otras cosas, no sé, revistas, libros. Me imagino que estábamos hablando de los 80, sería bastante difícil. Sí, todo era como muy difícil, ¿viste? Te llegaba alguna Fangoria o una Gore Zone, así, uh-huh. de casualidad, que comprabas en el Parque Rivadavia, o que te la traía alguien, que ya te llegaba vista, revista recortada, mutilada. Pero era donde uno se iba informando un poco de quiénes eran estas personas. Uh-huh. Ya después, cuando terminé el secundario y me vine a vivir acá, una de las era socio de uno de estos primeros cineclubs, que se llamó el Bela Lugosi Club. Claro. Que lo dirigía Alberto Farina, que claro. es un crítico de cine fantástico que ya falleció. Sí. Y no me acuerdo mi número de este socio, pero sí me acuerdo que tenía mi grupo sanguíneo, el carnet. Era la segunda versión, ¿no? Porque había uno en los 70 ahí con Moira Soto. Claro, esta fue la segunda versión cuando volvió, que también estaba Cristian Aguirre, que después de ahí se fue a formar su propio cineclub, que fue Nocturna. Y digamos que en ese Bela Lugosi Club, las funciones eran como itinerantes, se hacían a veces en un lado, a veces en otro, en el sótano del Cine Arte, que ahora no, es Cine Arte de nuevo, en un momento fue cine porno durante mucho tiempo. Unos años, sí. Bueno, antes de que sea porno, yo iba ahí a ver un montón de películas que por lo general eran en 35 lo que pasaban. ¿Vos también ibas, Julio, a Bela Lugosi? No, no, yo a esos lugares no iba. No, más ermitaño, es una persona decente, no se metía en esos otros. Acá ya hay dos bandos, claro, claramente establecidos. Dos corrientes. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cuánto antes de que empiece la cripta se conocen? Entre Mira, creo que nos conocimos medio inmediatamente, porque fue así. El nexo fue Boris. Sí. Boris fue el que había ido a unas proyecciones que hacía Julio, y nosotros veníamos colaborando con otro cineclub que se llamaba La Puerta Amarilla, pero que pasaban demasiado cine francés, y yo me quedaba dormido en las películas, lo tengo que confesar, me daban mucho Godard y mucho René y me quedaba dormido. Nos conocimos con Julio ahí en el primer imaginario, el Bulnes y Bordebeja, ¿no? No, no, eso era en Honduras y Armenia. Honduras y Armenia, ahí, en el primer imaginario. Que ahí querían que pasara películas de ese estilo también. Lo que pasa es que yo nunca le di, nunca le di cabida. Y dije, no, es esto y esto es lo nuestro. Claro. Y empieza en 1999, ¿no? Perdón, sí. En el 99, y así fue como empezamos como a colaborar, y creo que pasó como un año más o menos hasta que le pusimos nombre al cineclub y todo eso. Al principio era como ciclo de cine fantástico y de terror. Y dábamos más o menos lo que Julio tenía, lo que Julio conseguía, y era también un poco difícil muchas veces averiguar qué era la película, porque por ahí Julio tenía unas películas muy raras, y que era un momento donde Internet recién estaba como empezando, y que buscabas y no encontrabas nada. No y era existía como... IMDb, claro. Había que recurrir a unos objetos cuadraditos que se llamaban libros. Sí. Exactamente. Con Boris comprábamos muchos libros, y en esos libros, eso como la guía Maltin, por ejemplo. Claro. Y en esos libros, por ahí sacábamos un resumen de 10 renglones al que teníamos que convertir en una reseña de una carilla. Más o menos por lo que veíamos o lo que tratábamos de recordás historia. Un caso así de una película que decís que tenemos acá y tratar de buscar a ver qué era. Había varias, había un director, me acuerdo, que se llamaba Andy Milligan, sí, que dirigía una cosa que ni siquiera era clase B, eran como un clase Z total. Las películas eran absolutamente hilarantes. No puedo acordar el título de la película ahora, no sé si no era Legado de Sangre o algo por el estilo, y que ese nos había costado porque ¿quién sos, Andy Milligan? No lo conocía nadie. ¿Y había gente en esa función? ¿Cómo que? ¿Había gente en esa función, digo? ¿Se llenó? ¿Había fans de Andy Milligan? No sé. No, digamos, los fans eran como en general, digamos, eso te puede decir Julio, como que la gente iba... Era parejo, sí. Sí, venía como muy predispuesta a ver qué era lo que le íbamos a mostrar. Es como cuando un perro vos le tirás un pedazo de carne y viene y lo pongo en guardia, no le importa lo que sea. Bueno, esto pasaba. Claro, era la época ideal. Sabían que no se iban a ir defraudados. Bueno, yo recuerdo que lo que iban a ver ahí no lo iban a conseguir en otro lugar, que no... Tal cual. yo no me quiero poner autorreferencial tipo Mirta Legrand, pero recuerdo una de las primeras funciones que fui ahí al bar de Bulnes y Valdea Vieja, que era una película, creo que nunca volvió a ver ni tener datos, que era, no me acuerdo, se llamaba tipo La Sangre del Vampiro, que era con un tipo que era hijo de un vampiro, que sí. Ustedes decían que de ahí podían estar las bases de lo que después fue Blade, me acuerdo, pero esa sí. Película jamás la vi mencionada después en ningún otro lado. Exactamente, es un telefilm con sí. Michael Pataki, mira, me acuerdo el nombre del actor, y que es más, me acuerdo que hicimos como un telecine como medio rudimentario con Sebastián Martínez, que colaboraba con nosotros, para poder copiarla en VHS y poder mirarla, a La Sangre del Vampiro, porque es una película que me gusta mucho y que, bueno, y que ahora la tengo como perdida, digamos, más que ese VHS, no es una película como muy y, vista. Y estoy casi seguro que ese mismo mes, porque creo que fui al poco tiempo, ustedes dieron una película que me encanta, que es la de Hammer de los vampiros. La de los vampiros. De Hong Kong, los siete vampiros Kong, dorados. Sí. Esa creo que fue la primera vez que yo fui. Peliculón, sí. Si los hay. Con sí. Peter Cushing haciendo tomas de Kung Fu, película maravillosa. Sí. Y verla en audio, yo que no soy muy fan de ver audio latino, esa película en audio latino era mejor todavía. Sí, sí, no se puede ver de otra forma. Sí, sí, la verdad es que es increíble que esa película se haya filmado, y sobre todo, digamos, es la unión entre Hammer Films, que es la productora de la saga de Drácula y Frankenstein con Peter Cushing, por eso estaba Peter Cushing, es la que cierra la saga de Drácula, y con la productora las Shaw Brothers, con los Shaw Brothers, exactamente, que son los que después homenajeó Tarantino en Kill Bill, sí, sí, sí. Y todo ese cine, así que tenían todas esas peleas acrobáticas que estarían atados con cables, supongo yo, y que eran siete hermanos y una hermana que eran cazavampiros. Y pasaba la mitad de la película en China, la mitad en Inglaterra. Maravillosa. Sí, la prohibió, estuvo. Hijo, que no sé de dónde le salió, pero bueno. Esa no se estrenó en cine, si no me equivoco, porque Tato la prohibió. Tato el censor, digo, no el monólogo. No, bueno. Que le dijeron, ¿qué es esto? Sabía, otra porquería de vampiros y kung fu. Y no la estrenaron. Después salió a tele directamente. Creo que Sábado Superacción de Dios, sí. Pues sea, yo no, esa no la recuerdo. Pero ustedes siempre, decíamos antes con Julio, ustedes siempre iban alrededor del núcleo ese que fue para muchos de nosotros Sábado de Superacción, ¿no? Sí, lo que pasa es que también como la mayoría de las copias en formato 16 eran las que antes se pasaban en los canales de televisión, sobre todo dentro de este ciclo, muchas de las películas habían venido como heredadas de ahí, como en el caso de Reptilicus, por ejemplo, que es el Godzilla danés, sí señor, que era un clásico de Sábados de Superacción, lo daban a la tarde mil veces, y después que el programa desapareció, como que la película se volvió como un poco inaccesible también. Claro. Y bueno, después ustedes tienen una etapa donde empiezan a pasar más DVDs y... va, sobre todo DVDs, sí. Claro. Hay un momento en el medio de todo, bueno, que Julio por su trabajo se tuvo que trasladar al sur. Uh-huh. Entonces, con Boris decidimos seguir y bueno, y empezamos a trabajar con el material que teníamos nosotros, que eran nuestras colecciones en VHS y las primeras cosas que salían en DVD, que eran muy difíciles de conseguir en ese momento. Había películas que nos las traían de afuera, amigos nos las traían de España o cosas así, porque acá todavía no se editaba mucho. En ese momento que estuvimos en San Telmo, es claro. Como que también nos dimos el gusto de pasar cosas sumamente... Sí. Yo me acuerdo, extrañas, yo ¿sí? Me acuerdo de la noche de Walpurgis con mucha emoción, porque no podía encontrar ninguna película de Paul Naschy hasta entonces, hasta que pude ver la noche de Walpurgis, y bueno, por supuesto me encantó, y aparte esas proyecciones siempre estaban muy buenas. O me acuerdo cuando estrenaron el DVD de El Aguijón del Miedo de Tingler, creo que el DVD era fresquito. Ajá. si no me equivoco. Sí, sí, sí. Aparte, mira, la noche de Walpurgis me la habían traído un amigo de España. Y también hasta dimos una vez la noche de los muertos vivientes en la versión de 30 aniversario, que tenía unas escenas agregadas de más, que eran horribles, pésimas. Pero era una cosa como muy rara. Habían editado en DVD la versión 30 aniversario con escenas nuevas, y las escenas nuevas se notaban que estaban pegadas con plasticola. Pero por lo menos era algo que era extraño de ver, era como muy poco accesible. Claro. Bueno, antes de terminar, porque sabemos que estás ocupado, querríamos que entre los dos nos cuenten un poco de la nueva versión de Cineclub La Cripta en vivo, gratis. Y bueno, eso te lo va a saber explicar más claro Julio, que es el que está yendo continuamente allá al Tigre. Nosotros nos estamos encargando más que nada de toda la difusión acá, así que ahí le dejo la palabra a Julio, que él te cuente bien. Bueno, te cuento entonces. Bueno, esto es una propuesta que surgió con una amiga mía, Victoria, que está trabajando en la parte de cultura ahí de la Municipalidad de Tigre. Y bueno, lo empezamos a pergeñar hace unos meses atrás, y bueno, nació la idea de resucitar un poco esto, y se llevó la propuesta a la Agencia de Cultura de Tigre, que bueno, la tomaron con mucho entusiasmo, y bueno, les gustó la idea, empezaron a trabajar, y realmente yo me sorprendí con la puesta en escena que se hizo, digamos, entre comillas, de toda la producción que han hecho en el lugar. Se está haciendo en el Museo de la Reconquista, uh-huh, en Tigre, en la calle Liniers al 800. Sí, ahí compartimos la foto. ¿Es cerca de la estación esto? Es a más o menos 12 cuadras. ¿Que son 12 cuadras para ver a Vincent Price? Escúchame. Y sí, realmente es algo que no se ve todos los días, ¿no? No, claro. Y bueno, realmente han hecho un trabajo muy lindo. Es un equipo de trabajo realmente muy, muy sólido. Y bueno, hay que aprovecharlo, porque realmente no en todos lados tenemos esa posibilidad. Claro. Puntualmente este mes es dedicado a Vincent Price y Roger Corman. Bueno, todas películas muy lindas, por supuesto. Este viernes está, La tumba de Ligeia. La tumba de Ligeia. Que es capaz una de las menos obvias de Price y Corman, ¿no? Cuando uno piensa en Price y Corman, siempre piensa capaz en El Pozo y el Péndulo, en La Máscara de la Muerte Roja, y La tumba de Ligeia a veces es como una especie de lado B. A mí es una película que igual me gusta mucho. Sí, sí, sí, es un poquito sórdida, pero tiene su costado interesante. La tumba de Ligeia es una de las últimas del siglo, y es cuando ya directamente iban a filmar a Inglaterra. O sea, no está toda filmada en Estados Unidos. Entonces es la primera que empieza a tener exteriores reales. Antes era todo adentro de un estudio, donde cambiaban las cosas de lugar para que de una película a la otra te parezcan que el castillo había dado vuelta. Tal cual. En cambio, en Ligeia empezaron a tener castillos reales. Hay un cementerio donde hay toda una escena como muy importante, que es un cementerio inglés, o sea, donde se filmaron los exteriores. Sí. Incluso Corman también reciclaba mucho escenas sobrantes de alguna película y las incorporaba en otra. Sí, hay famosos incendios que se ve, por ejemplo, la vista de un techo que se desploma. Bueno, esa escena aparece en varias películas. Bueno, más de una. Y en marzo un ciclo de Boris Karloff. En marzo tenemos Boris Karloff, sí. Uh-huh. Y el ciclo de Boris Karloff es un poco como más mezclado, porque digamos, bueno, Boris Karloff empezó su carrera mucho antes, así que va a haber películas más viejas como El hombre de las nueve vidas, que es una película de los años 40 y que es muy poco vista, es la de las menos conocidas, digamos. Uno cuando piensa en Karloff piensa en Frankenstein, en Las tres caras del miedo, en todo ese tipo de películas. Y esta es una película como muy muy curiosa, y particular cerca del científico loco. Uh-huh. Karloff hizo como tres o cuatro películas del científico loco en los años 40, y esta es una de ellas. Uh-huh. Bueno, y también vamos a dar un capítulo, sí, de la serie Boris Karloff presenta, que se llamaba Thriller originalmente, digamos, Michael Jackson sacó el nombre de ahí para su hit, y que eso es algo que he conseguido Julio hace relativamente poco, así que es la primera vez que vamos a pasar un capítulo de Boris Karloff presenta. Ah, espectacular. Bueno, chicos, muchas gracias. Acá compartimos compartimos el afiche, después lo volveremos a hacer cuando se acerque la fecha. Por supuesto, las puertas de este programa están abiertas para todo lo que quieran difundir. Ojalá pueda seguir este proyecto a lo largo del año. No sé si ya hay planes. Sí, ojalá que sí. Por lo menos hasta marzo tenemos asegurado. Después vamos a ver según la disponibilidad de horarios y de otros de otros eventos que tiene preparado también la Agencia de Cultura de Tigre. Claro. Así que bueno, tenemos que ver cómo lo intercalamos. Pero bueno, calculo que nuestros oyentes que vivan cerca o que tengan ganas de hacer un poco de turismo aventura, bien lo vale mandarse un viernes a las 9 de la noche a Tigre para ver cualquiera de estas películas. Bueno, muchas gracias, Peter, te dejamos. Gracias bueno. Por todo, ha sido un placer. Y bueno, ya habrá otra oportunidad, quizá que puedas venir en vivo y seguir charlando. Sí, por supuesto. Y bueno, gracias por... Bueno, muchas gracias, buenas atendernos. Noches y bueno, y... los esperamos el viernes en el Tigre. A los que puedan venir, llévense off. Porque ahí los verdaderos chupasangres son un poquito. Buen consejo. Perfecto, está muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, Peter. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. Bueno, Julio, muchas gracias. No sé si querés decir algo más que quieras decir. Bueno, no sé, les quería agradecer antes que nada la invitación. Y bueno, estoy a disposición de ustedes para cuando quieran seguir charlando de todo esto. Quizás algún día queramos hacer algo y necesitamos alguna película en 16 o en 35, no sé. Quizás Recuerdo del Futuro se convierta en otra cosa, nunca sabemos cuándo. Está al aire, ¿viste? Sí, hay que hacer así. ¿Por cuánto están invitados al ciclo? No, por supuesto. Como te habrás dado cuenta, recordamos, yo por lo menos recuerdo La Cripta con mucho cariño. Hay dos o tres cineclubes o grupos de gente que en los 90 y principios de 2000 se tomó el laburo de difundir el género que tanto nos gusta. O sea, tanto vos como Cristian Aguirre con Nocturna y los chicos del ciclo de cine inusual, Fabián Sancho y Silvia Romero, se tomaron un laburo de hacernos conocer cosas que no conocíamos o de ver películas que no sabíamos dónde encontrarlas, y la verdad que por eso les estamos, yo por lo menos estoy muy agradecido. Sí, lo que muchas veces se desconoce también es el trabajo que hay detrás de todo esto. Como hoy te contaba fuera del aire, Boris, sí. lo dificultoso que es conseguir material. El material que también lo tenés que revisar, tenés que limpiarlo, rehacerle los empalmes, ponerlo en condiciones como para que la provisión sea algo realmente para disfrutar, ¿no? Claro. Bueno, mientras empieza la parte baja de Jurassic Park, claro, la parte nostálgica, nos vamos con... ¿Dale? Tenemos un tema, por supuesto. Tenemos a Vincent Price cantando, como a todos nos gusta, cantando con los Muppets, You Got a Friend, así que como para cambiar un poco de tono, y volvemos con El Fantasma del Espacio y los Superhéroes de Hanna-Barbera. Dale. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out his name, and you know wherever you are, he'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, he will. You've got a friend. People. and desert you. And take your soul if you let them. But don't you let them. You just fall out my name. And you know wherever you are, I'll come right in to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You got a friend. You got a friend. You got a friend. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en la radio en línea. Toda la actualidad de Atlanta está en Previa Bohemia, con notas a los protagonistas, informes y todo lo que tenés que saber antes de los partidos. Escuchanos todos los viernes a las 22 horas por La Radio en Línea. Toma 5, un programa de radio dedicado a la amplia visión y opinión sobre tres universos hermanos: el cine, las series y el mundo freak. Toma 5, tres universos, un solo programa. Sábados de 17 a 19 en la radio en línea. El Titular Deportes, un programa que te informa en detalle sobre los diferentes torneos y resultados del mundo del deporte. 60 minutos cargados de información deportiva, todos los viernes de 17 a 18 horas en la radio en línea. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, Twitter @laradioenlinea. Comunicate con nosotros, 4-854-5211. Recuerdos del futuro. En Recuerdos del Futuro, última mitad del programa. Creo que llegamos a hacer todo. Miráculo. Sí, miráculo. Yo creo que sí. Miráculo. Hay que decirlo igual, antes de irse, Julio nos comentaba que el viernes pasado en Tigre hubo 200 personas sí. Al aire libre viendo un entierro prematuro con Rey Milan. Increíble. Buenísimo. Genial. Hay que traer a Rey Milan a alguna convención. Por favor. Sí, la Comic Con. A ver si traen a Rey Milan. Por favor. Yo hace poco vi una película que dirigió él, que es Pánico en el año cero. Que la actúa y la dirige, la verdad que la vi así como vos sos que, del fan club, vos sos cosa, el presidente no, de Rey Milan en estos portales de series y películas por internet. Yo pensé que solo el único que consumías era porina. Además, apareció esta película y la vi así como prejugando, con sin mucha fe, y la verdad que me pareció genial. No jodamos genial. No se metan con Rey Milan. Aguante Rey Milan, que aparece en Universo X de Marvel, es representado por un personaje, por Nighthawk. Mirá vos. Sí. Un detalle interesante que El personaje es ciego y en un momento se saca la máscara y está dibujado como claro, por el hombre de los rayos X. Exactamente. Claro. Me pareció una genialidad y bueno, ya que salió el tema, está bueno comentarlo. Pero bueno, vamos a. Bueno, volvamos a la realidad. A los 60 de los que nunca nos fuimos. Claro, pongámonos serios y hablemos. Sí, pongámonos serios y hablemos del fantasma del espacio. De superhéroes de Hanna-Barbera. Bueno, sí, porque comentábamos que falleció la voz original del fantasma del espacio y esto nos lleva a hablar de superhéroes de Hanna-Barbera. Un poco este bloque buscará hacer eso. Exacto. Recordar algunos de estos personajes. Estábamos hablando con Dani afuera de aire, que apareció una de las últimas apariciones de la voz de este actor que falleció, que es la voz del fantasma del espacio. Es un capítulo de Batman de Brian DeVol, donde Batman hace un team-up con el fantasma del espacio. Así que después lo voy a buscar. Que no sé si estaría muy, ojalá que esté en YouTube y se pueda. Debe estar. Todo porque a veces esas cosas las van levantando. Sí, esas por copyright las suelen levantar. Lamentablemente, pero sí. Es genial. El team-up con Batman no tiene desperdicio. Tiene sentido porque, si bien Gary Owens, cuando uno puede ver Fantasma del Espacio en inglés, no estaba imitando a Adam West, el look, que el diseño, digamos, que Alex Todd termina haciendo del Fantasma del Espacio tiene mucho que ver con el Batman de Adam West. Tiene todo que ver, de hecho. Sí, lo también. Increíble es que Alex Todd, que hizo muchísimos diseños para Hanna-Barbera, sobre todo lo que tiene que ver con superhéroes y con personajes creados por él, como es todos los que vamos a mencionar ahora, el que menos le gustaba era el Fantasma del Espacio, era un diseño completamente mediocre. Y es el que más importancia, junto con Birdman, ¿no? El que input creativo tuvo. Le dijeron, bueno, a ver, es un fantasma, es del espacio, flota, hagamos algo. El nombre ya lo dejaba bastante claro. Entonces el diseño era blanco y había como una pistola también. Y le dicen, no, tenemos que usar las armas, las bandas estas de poder. Claro, las bandas de poder. Entonces, en un momento, uno de los jefes le tira una revista de Batman de los 60 y le dice, quiero esto, Batman y Robin. Pero señor, esto es Batman, ya existe. Claro, pero no, quiero que sea, que tenga la capucha negra, pero es un fantasma, es blanco. Y también le obligaron a poner la capa ectoplásmica, según ellos. Entonces, por eso, no, el fantasma del espacio tiene la capucha negra. Claro, o sea, y si vos te fijas, que le hicieron la línea, a Alex Todd. Claro, hay un borde que no es negro, es azul, es celeste, que es para que uno se dé cuenta que, y para que no se fusione con el fondo. Claro. Con la gran discusión del Alex Todd, esto se va a fusionar con el fondo y va a ser una porquería. Bueno. Dice, bueno, cambiéle el color en el borde. Un borde. Mirá, sí. Alex Todd, que fue el que diseñó a muchos de los personajes que ahora ya mismo en breve los empezamos a mencionar. Que además de gran dibujante de historietas, que fue influencia de un montón de autores, y sus diseños de los super amigos también, que no son super de Hanna-Barbera. Sí. Hubo creaciones exclusivas de los super amigos que ahí podemos decir que de alguna manera son originales, ¿no? ¿Los gemelos fantásticos son de él? Gemelos fantásticos creo que sí, y sí, porque él diseñó. Bueno, porque el mono está afanado de. Él diseñó todo. Del mono de. Después de tenemos al jefe Apache, al samurái, a Volcán Negro, que era. Sí, el dorado, ahí también se me estaba escapando. Lo que quería mencionar era que. Un detallecito que, bueno, Alex Todd influenció un montón de artistas como Bruce Timm, que hizo la gloriosa Batman la serie animada, y otras, después Superman y demás. Bueno, Alex Todd le mandó una carta felicitándolo a Bruce Timm, que le había encantado el trabajo que había hecho con Batman, que, bueno, muchos de los diseños tienen, de los personajes tienen mucha influencia de Alex Todd. Que le había encantado, lo había felicitado, pero cosa muy distinta que pasó cuando hizo la serie animada de Superman. En la serie animada de Superman, Bruce Timm empezó a tener una regularidad, hablar por teléfono cada tanto con pero con la serie animada de Superman lo puteó. Que le había pifiado, para él no le parecía que estaba yendo por un camino totalmente erróneo con cómo había encarado al personaje Superman. Y bueno, Bruce Timm dice que le costó mucho desarrollar la serie de Batman. Con Batman fue mucho más fácil, pero con Superman dieron muchos El triunfo fue cuando logró que le cortaran el pelo. Claro. Porque al principio iba a ser con pelo largo. Tuvo muchos tropiezos, no sabía si lo iba a ubicar en el 40. Así, bueno, al final, para mí el producto creo que salió este también. Es buenísimo. Pero bueno, el viejo Alex Todd no le gustó para nada. Pero bueno, volvamos a los... Si lo ves acá, Jace y Jan, que son los sidekicks adolescentes hermanos de... Es Woodward. Sí. Claro. Es Woodward. Y bueno, y hasta los nombres después son parecidos a los de... A los de Sunshine, sí. Los gemelos fantásticos. Y el mono, en castellano era Pipo y en inglés era Blip. Pipo. Bueno. Más fácil. Si tenés un mono le pones Pipo. Claro. Sí, no vas a andar pensando. Tenés un mono con máscara en el espacio. ¿Por qué el mono? Pipo. Claro, ¿cómo se va a llamar? ¿Por qué el mono tenía máscara? Para que lo reconozcan. Ah, claro. Tenés razón, pero qué tal. Para no poner en peligro a sus seres queridos. Claro, totalmente. Pregúntate. Una especie de testigo protegido. Claro. Como Ace. Claro. ¿Por qué tenía capucha el perro? Porque no lo reconozcan. Porque después andaba Superman, es como la capa de cripto. Claro. Después Batman, Bruce Wayne, le andaba paseando el perro y le iba claro, a decir. ¡Eh! ¡Vos sos Batman! Porque ese perro yo lo conozco, claro. Está bien, bueno, ya está. No podría ser un buen superhéroe, Leo. No pensás de la manera de ocultar tu identidad. Pero también casi que es verdad, si usara canarios también le tengo que poner a todos. Canario, sí, una bandita. Sí, una bandada de canarios a todos y cada uno. Está muy bien. Menos Super Pollo no usaba. Sí. Pero Tusky no, y por eso Aquaman siempre lo reconocían, porque iba con su morsa y decían, mirá, es la morsa de Arthur Curry esa. Qué personaje mal terrible, pero bueno. Bueno, también Gary Owens hacía la voz de Falcon Man. Que tenían una pera muy parecida entre el Fantasma del Espacio y... El superhéroe más patético porque la serie no tenía su nombre, sino la de su mascota. Claro. Dinamita, sí. El Perro Maravilla. Que fueron, estos productos fueron derivados del éxito de Scooby-Doo, cuando empezaron a aparecer... Pero eso ya hemos hablado. Sí, pero bueno, hay que remar. No, cuando aparece Scooby-Doo, Leo se pone como... Obvio. Hoy no traje la remera, pero bueno. Bueno, la cuestión es que los superhéroes de Hanna-Barbera... dividían aguas. Estaban esos a los que uno le gustaban, aunque más no fuera, convengamos que las historias eran bastante repetitivas. Creo que en todos los capítulos que vienen estos días del Fantasma del Espacio, siempre el mono se vuelve invisible y lo libera al Fantasma del Espacio, dejándolos a todos como unos perfectos inútiles. Sí, yo me compré un DVD con toda la serie y puedo decir que vi 3 o 4 capítulos y me embolé y ¿cómo no te pude seguir? Son esas cosas que en la infancia estaban mejor, digamos. No, claro, y que se pueden consumir en pequeñas dosis. Vos me decís... Por eso graban 6 minutos. Claro, me veo un capítulo del Fantasma del Espacio, pero te agarras el DVD y decís, bueno, vamos a ver el Fantasma del Espacio. Me veo, no sé, 40 minutos del Fantasma del Espacio, que son como 10 capítulos. Y ya está. Y, ¿no? y te querés suicidar, sí, sin dudas. No está pensado para eso. Está pensado para maratones, digamos. No. Además te lo ves todo, digo. Claro. En 45 te viste todo el Fantasma del Espacio. Es que son capítulo. Exactamente 42 episodios. La serie original, la de 66, son 42 episodios, que son los 36 originales, que venía, eran dos episodios del Fantasma del Espacio y uno de Dino Boy. Sí, Dino Boy. Hablaremos de Dino Boy. Una de mis series favoritas. Y después teníamos... Estábamos riendo de la foto que acabamos de subir. Si entran a Facebook, ya está subida la foto de todos nosotros. ¿Y cómo? Feli dijo algo, ¿no? Sí, que no se ve. Sí, no se ve ese banner, pero se ve el de al lado. No te preocupes, que el nombre de la radio está presente en la foto. Es verdad, se ve. Publicidad subliminal. No sabemos pararnos detrás de un banner, somos medio idiotas. No, como les decía. Retomando. Hay la única excepción al formato episódico repetitivo, esa saga de los 6 capítulos de la Legión de la Muerte o Legion of Doom, que son 6 capítulos donde varios villanos, es como un serial de cine donde los distintos villanos se turnan para atacar al Fantasma del Espacio, y en el medio el Fantasma del Espacio conoce a otros personajes que lo ayudan. Por ejemplo, los picapiedras, los supersónicos. Otros de la misma línea. Aparecen los superhéroes. Aparece Mactor y alguno más. Moby Dick. Berman no. No, Berman. O sea, qué mal. O sea que eso podría haber... Berman tuvo su propia aparición en otra de las series que no me acuerdo. O sea que podría haber sido esa la película del Spacebob. Claro, sí, es algo eso así. Está hecho por una cuestión muy simple. Esto es fuera de la temporada original. Lo hacen, le piden. Cuando ya empiezan las repeticiones, viste que todos los años le cambiaban el nombre al programa y eran los mismos refritos de Hanna-Barbera. Entonces le piden que, como tenían que presentar personajes nuevos, hubiera una salita de presentación donde se ve por primera vez al Fantasma del Espacio interactuando con esos personajes. Claro, sí. Y esa es la función que cumplen esos seis capítulos de The Council of Doom. Sí, es que tampoco está bueno. Digo, es un poco más... Es un poco más entretenido porque aparecen un montón de personajes. Y después está la serie 1981, que muy poca gente vio, entre otras cosas porque acá no se pasó en su momento. Era parte de esos ciclos de una a dos horas de Hanna-Barbera, ese se llamaba Space Stars, que es donde compartía cartel con los Herculoides, que también vuelven. Los Herculoides del 81, claro. Teen Force, que acá nunca se vio, y El Horror, la serie de Astro y los perros galácticos. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo El Horror? ¿No es la mejor serie de la historia humana? Creo que estoy muy confundido. Entonces, bueno. No, era espantoso. Esa sí se vio acá bastante, para desgracia. Ay, sí, creo que es apenas menos horrible que la de Gasparini y Los Ángeles Galácticos. O como se llamaba. Todo galáctico, todo sí, espacial. Sí. Qué horror eso. Qué molesto. ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces esa es la segunda etapa que tiene. Es casi la misma serie, los diseños son muy parecidos. Está un poquito mejor animada, pero los diseños son un poco más feos. Pero la nave está más buena. Cuenta, vos los ves. Para poder venderlos. Te los barajan y te los mezclan. Para poder vender mejor en los 80. Te das cuenta. Está la animación distinta. Bueno, eso se dio acá entre nosotros, en Latinoamérica, se dio en Boomerang. Que Boomerang tenía esos programas donde te enchufaban cualquier cosa y ahí aparecieron esos bloques del Fantasma. Estamos hablando de la primera vez que existe Boomerang acá, porque después claro, los 90. Después sí, se transformó sí. En otro producto. No, al principio, cuando era Hanna-Barbera de Cris Morena. Claro, después y ahora se transformó. Es otro canal nuevo. Y ahora es otro canal nuevo y después. El nuevo Boomerang. Ah, sí, cambió otra vez. Cambió Morena. Ahora ha cambiado como tres veces. Sí, pero ahora la selección de dibujos. Lo loco es que en Estados Unidos. Boomerang sigue siendo un canal de dibujos animados retro y. No sé qué fue lo que pasó. Bueno, pero. Es que acá no pegó. Pero vos, si vos tenés digital, la televisión digital de la compañía cable que tenga, surge un nuevo canal que se llama Tooncast, que es sí. Boomerang, básicamente, es lo mismo. Sí, es de cartoon también. Es de cartoon, o sea, como no tienen, o sea, bueno, no, yo no sabía que deben poner la programación del Boomerang. Obvio, claro, yo no sabía que en Estados Unidos el Boomerang se mantenía así, sigue siendo el canal retro. Acá ahora todo Hanna-Barbera, claro, es Tooncast, o sea, que cumple la misma función. Vos ves Johnny Quest, producto, bueno, desde todo lo que se deja en Cartoon Network, pero Coraje, cosas Centuriones, bueno, lo que se les ocurra, están en Tooncast. Si les parece, repasamos a unos superhéroes. Nosotros superhéroes y vamos aprobándolos o desaprobándolos. Dale, Dino Boy era, digamos, el separador entre los dos capítulos de Space Ghost. A mí Dino Boy me gustaba bastante, que era ese niño que se caía con un avión en la Tierra Misteriosa. Sí. Era... Sí, de Lost Valley. El Valle Perdido, en castellano, no me acuerdo. No, me parece que era la Tierra Misteriosa, por sí. Eso digo. Pero sí, la que tierra tenía salvaje, sin derechos. Claro. Tenía el, ¿cómo se llamaba? El compañero ese, cavernícola, que sí. Se llamaba Ugg. O una cosa así, sí, porque qué no era muy original ese. Me acuerdo de eso. Ahora me vino la memoria, ping, me vino es el flash. Que lo que a mí me gustaba mucho de todas estas eran los diseños y los fondos. Los fondos eran geniales y estaba un poquito mejor animado. A mí los guiones me gustaban. Pulgoso, me imagino, sí. Bueno, los herculoides, acá es donde yo a mí los hay polémica. Me encantaban los herculoides. A mí era eran como esa familia que vivía en ese planeta bizarro. Pero tenía excelentes estaba muy bueno todos los monstruos. Por ahí las historias me gustaban mucho los dos bichos esos que eran como chicle. Como dos chicles. Pero por ahí las historias eran flojas, pero visualmente era interesante porque tenías como los chicles, el dragón, tenía de todo. Después tenías también el mono ese gigante. El mono de piedra, el rinoceronte que tiraba piedritas. Tiraba piedras por el cuerno. Era brillante. Tenías un montón de bichos de distintos para dar el fin. para entendidos. No, la pregunta del millón es si la volviste a ver de sí, de sí, cuando la repitió. También la tengo, en DVD. Hiciste como yo, en el que yo me vi todo Gárgolas, vos te viste todo. Claro, todos los círculos. En el verano. No, pero lo he vuelto a ver hace algunos años cuando lo daba Boomerang y eso, y qué sé yo, y me sigue gustando, me sigue pareciendo a divertido. Mí de chico me gustaba mucho Shazam. Jojojo, pequeños amos. Lo debo confesar, no Shazam. No, Shazam sino a mí no me gustó. Ese genio que estaba en la lámpara, pero porque aparte era divertida, a diferencia de otros, era divertida la parte antes de que apareciera el genio y resolviera todo. Eso siempre pasaba. Y Shazam era que estaba pero el camello. Estaba Kabubi, que era, sí, el camello que tenía que era insoportable. Era el personaje más imbécil de la historia de la animación. Tenía, aparte, te acordás que los chicos tenían unos gadgets, una soga que flotaba. Sí, tenían el anillo ese que tenía media moneda. Y cuando lo juntaban aparecía el mago. Pero insisto, tenía al personaje más mogólico de la historia de la animación, que era Kabubi. Después de Gotsuki, creo que compiten palmo a palmo. Los dos a la final. Los dos a la final, tal cual. Por el peor personaje que arruinó series y me arruinó la infancia. Yo creo que después de Fantasma del Espacio, que siempre me gustó, uno de mis favoritos siempre fue Bergman. Sí, Bergman era genial. No Michael Keaton, sino Bergman. No, a mí me gustaba mucho. Que tampoco Rabino, Bergman. Aparte que tenía el jefe, que era una especie de Nick Fury. Halcón 7, sí. Y sí. Vengador, que era el coso. No. Y después estaba Bird Boy, que tenía ese origen que el fantasma lo rescataba en un bote. Bergman. Bergman, sí. Claro, lo rescataba en un bote y Bird Boy tenía unas alas que no eran reales. Eran de cosas, pero un pibe común que como que Bergman lo adoptaba. Bergman que recibía poderes de la luz del sol como de Superman. Sol, claro. Siempre esa tendencia de los superhéroes a adoptar chicos. Válidos, ¿no? Sí, obvio. Y lo mejor que... hay un chiste sobre eso en Martial Law, donde el personaje que vendría a ser el Batman del universo Martial Law, se le van muriendo los Robin y él siempre está todo el tiempo yendo a orfanatos a adoptar. Necesito un nuevo porque Robin. Marshall Law se caracteriza en destruir a los superhéroes y reírse y las versiones pero está muy divertido eso. Y los que iba reponiendo. Y los iba reponiendo a los loco de Bergman, por ejemplo, del fantasma, es que no tenían doble identidad, no tenían, porque digo, porque en el caso de los circuloides de pronto no hacía falta porque eran una familia. Pero eso parece espacio, que era una marca, parece que era una marca registrada de Hanna-Barbera, porque los super amigos tampoco, en ningún momento. Creo que hasta, no sé si estaba, se figuraba que en ningún momento iban a aparecer los personajes con... Sí, con en los Superamigos tenés un montón de capítulos. Pero después sí, pero en un principio después en un principio, sobre todo cuando la marca, después sí. Y que aparte, salvo, bueno, lo curioso de Bergman es que al tener el origen de Bird Boy, es una de esas series que tienen como un orden para verlo. Ahí estamos escuchando el grito de Bergman. Tiene un orden para verlo. Casi todas las otras series, al no tener origen, los personajes se pueden reciclar indefinidamente. Acá Juan Zúñiga dice: mi recuerdo de Bergman es: llega Bergman, le cortan la luz del sol y pierde sus poderes, entonces llega Halcón y salva al día. Eran todos los capítulos. Entonces el protagonista era Halcón. Vengador, que era el Halcón, claro. Halcón, pero lo pone Halcón como nombre. Halcón 7 era el jefe. El Halcón de coso era Vengador, claro. Avengers. Sí. Era un campeón Avengers. Ese paso. Vamos, Vengador. Con sus apucay. Eso es lo que tenía para decir, Bergman. Es que lo del chiste del pájaro en la serie de Bergman, que es abogado también, ¿no? Que el pájaro hace de todo, le prepara el café, la secretaria. Qué buena serie, eso. Bueno, párrafo aparte. Tenemos también el Trío Galaxia, que otra venía gran serie. De lo mejorcito, increíble. Capaz. Era como unos Fantastic Four, pero tres. Era como los Fantastic Four. Pero no tenían un origen terrestre, eran extraterrestres. Eran extraterrestres de algo, de planetas donde todos tenían los mismos poderes. Eran tipo la legión de superhéroes, claro, tal cual. y recorrían en su nave pero el universo. Pero usaban más tipo los Linterna Verde. Era como una mezcla de todo. un poquito de condimentos de todo y así. Bueno, a mí Mactor me gustaba mucho. Mactor era una especie de Thor de las cavernas. Era algo del Capitán Marvel también en el origen. Porque era un chabón que era un alfeñique hasta que usaba el mazo y se transformaba y se lo daba un mago que estaba en una cueva. Digamos, tenía así como unos conceptos un poco labios. Sí, Mactor, sí, yo lo recuerdo también como a mí me gustaba. Sí, Mactor. El setting, digamos. Y ya el fondo del tarro, Moby Dick, que me parecía espantoso. Era espantoso. Ah, sí. Ese no lo tengo. Moby Dick no se podía. ¿Viste Moby Dick alguna vez, Mane? No, quizá no. Mi mente lo olvidó porque no la tengo. Moby Dick era horrible. Yo, si le soy sincera, le huía un poco a los superhéroes de Hanna-Barbera, por eso me estoy manteniendo tan al margen de eso. Si tenés que decir algo, decilo. Si tenés que decir que algo... Y me daba viejo. ¿Qué crees que te...? A mí me gustaba mucho Scooby-Doo, ponele. Scooby-Doo me encantaba, pero todo lo demás de Hanna-Barbera era como... Pero ella lo vio en otra época, nosotros lo veíamos. No cuando era nuevo... Pero las eternas repeticiones. Yo lo vi en los tiempos de Power Rangers. Yo necesitaba adrenalina, historias mucho pero más lo que pasa es que con... moralejas más claras. Pero lo que pasa es que son los recambios generacionales. Sí. Que en esos momentos, o sea, sí, obviamente, se pasaban a TV. Parecía que He-Man envejeció y se pasaban pero esos dibujitos se pasaban en TV de aire hasta el hartazgo. Claro, después viene el cable, que también se sigue repitiendo, pero después se van perdiendo los recambios de repeticiones de dibujos animados. Salvo en canales como que son Boomerang. Yo lo veía en la televisión y para mí era nuevo. Después me enteré mucho después que eran dibujos animados de los 60. Yo estaba convencido que eran de los 80, que es cuando yo los vi. Claro. Digo, eso vino después, un poco más de grande, y con internet y antes. Mirando más que nada canales de 24 horas para niños, como Nickelodeon, Magic, Cartoon, se notaba la diferencia entre lo viejo claro, y lo nuevo. Claro, aparte lo pasaban en bloques. Pero cuando nosotros lo veíamos era lo normal. No fue una cuestión de calidad tampoco, porque yo veía cualquier bosta de los 90 de dibujos animados, pero había algunas cosas que me daban un poco viejo. Pero hay cosas y no se pueden ver. Claro, nosotros veíamos eso y al lado nos pasaba Mazinger, que también era de los 70 y ya era viejo también. Claro. Y de pronto He-Man era la revolución, porque tenía una animación... increíble. No, bueno, pero las historias de He-Man eran mucho mejores. No sé, a mí He-Man me gustaba. Sí. Me parece que eran distintos. Sí, bueno, sí, ¿no? También tenían otra duración. Habían pasado 15 años. Y 15 años claro, hay sí, en el sí, medio. Sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, sí. Acá Horacio Ambrosio dice, no se olviden de Sinbad el Marino, que obtenía sus poderes apretando su cinturón, y la tortuga D'Artagnan y Dundun. La tortuga D'Artagnan. Sigue. Tiro Loco McGraw. Pero no son superhéroes. Bueno, tenía un alter ego que usaba capa y su arma era una guitarra. El cabón, bueno, pero era... El cazorro, depende claro. El doblaje era... ¡El cabazorro! Sí. El cabazorro. Lo pasa que eran superhéroes dentro de un universo. ¡El cabazorro! Y bueno, le daba con la... Tenían capa, tenían doble personalidad. Entonces, ¿verdad? Ahí me acordé, qué buenos que eran los capítulos del cabazorro donde... Te pegaban con una guitarra. Y después estaba el cabatrueno, que era Pepe Trueno hecho superhéroe. Pero entonces también sí, tenemos increíble. Que hablar del Capitán Cavernícola. Claro. Y de Hong Kong Fui. Oh, claro. Ya cuando llegamos a Hong Kong Fui, creo y que nos lo sacan del aire. Era uno de los cosas, creo que daban en los Banana Split, si no me equivoco. Sí, sí, sí, sí. Era sí. Uno de los cortos. Y bueno, y mi favorito es Sansón y Goliat. Yo siempre fui fan. Voy a retirar. Dani no le gusta nada, no le gustan los circulares, Dani no tiene alma. No. Y no le gusta a Ian Samson and Goliat. Era glorioso, yo era super fan, me había hecho las bandas y salía con esas a la calle cuando era pibe. De papel. Sí, claro. En el carnaval. De papel, me las había hecho, pero tenía, no sé, 5 o 6 años. Y era... Menos mal. Tenía 43 años. Y era genial y era súper fan de Ian Samson. Y la otra que me gustaba mucho, que no está en esa lista, Frankenstein Jr. Sí, está en una lista que tiene superhéroes de Hanna-Barbera. Estaba Frankenstein Jr. Era genial. ¿Moby Dick te gustaba? No, Moby Dick no me gusta. Bueno, Moby Dick no me gustaba, pero Young Samson me gustaba mucho. Me parecía genial la idea esa de que el tipo se transformaba y que el perro se transformaba en un león. Era como una cosa que era a lo He-Man, digamos, y me copaba mucho eso, ¿entendés? El tema de que era un pibe que se convertía en un superhéroe. Digo, por claro. Eso también soy fanático del Capitán Marvel, por ejemplo. Digo, me gustaba ese concepto, me sigue gustando. Bueno, como He-Man y como... Claro, tal cual. Digo, me parece algo, un concepto que claramente por algún motivo me llamaba mucho la atención. Y estaba viendo los nombres de los monstruos, los herculoides, ¿sí? Unos nombres. Por ejemplo, el gorila ese de piedra se llama Ego. Después el dragón se llama Sock. Y este rinoceronte se llama Tundro. Sí, sí. Es muy lindo, ¿no? Y bueno, las masas esas blancas. Glop y Glip. Glop y Glip. Muy bueno. Lo cierto es que casi no hubo merchandising en su época. Algún que otro cómic en series. Las revistas de la época que ya adaptaban. Pero muñecos no. No, hubo posteriores. Del hubo... Space Ghost, por ahí. No. Sí, hay toda una serie. A partir del Costa Costa. No, y hay toda una serie de muñecos de Hanna-Barbera clásicos donde creo que hay algunos de estos muñecos. Pero muy actuales. Pero son muy actuales. Estamos claro, hablando, sí. Claro, que sacaron. Estamos hablando de hace unos años. Salieron todos los herculoides. Claro. Sacaron todos. Sí, sí, sí. Sí, pero estamos hablando de. Sí, cinco años como mucho, para seis atrás. Años, sí, sí, sí, seis. Sí, que salieron, ahí sí, salieron todos. Todos, sí. Sacaron toda la línea hasta. Yo me acuerdo que siempre, que me quedé con las ganas de comprar, mirá que muñeco estúpido que me quería comprar. El de Dínamo y de Falcon, me quedé. Buenísimo. Me lo voy a comprar y se me pasó. Bueno, y sí, alguien fue tan enfermo como yo y se lo compró. Y me ganó de mano. Así que no me sentí tan mal. Un Maitor, siempre hay alguien que está peor. Sí, sí, sí. Está tan un mal. Maitor me hubiera gustado tener igual, ¿eh? Muy qué lindo, bueno. Qué lindo. Bueno, tenemos que cumplir con el último bloque del programa, así que vamos a cortar, pero no casi no tuvimos tiempo de hablar de Costa a Costa, de Harvey Berman, abogado, porque ya es otro tema que algún día tocaremos, pero... Claro, se puede tocar en otro bloque. Pero, por supuesto... Pero tenemos dos comentarios más. Antes de terminar, Horacio dice, lo mejor de Hanna-Barbera eran los herculoides, ahí está como Fede, y los imposibles... Sí, los imposibles. Ah, no sí, los sí, mencionamos. Yo no estaba los imposibles. Yo también. Berman, ¿cómo no te gustaban los imposibles? No, vos no... No entendés nada. Bueno, y también menciona Maitor, Birdman, sí. Trío Galáctico y Fabulman. Ah, eran espantosos. Otro olvidado es el Capitán Cavernícola, como habían mencionado. Oh. Y Juan dice, dejo la portada de Alex Ross de la miniserie en cómic del Fantasma del Espacio. Contaba la historia de una forma más oscura. La que dibujaba Olivetti, sí. Que a mí eso Ariel me contó. En una charla que hicimos, que ellos querían hacerlo en joda. Tipo cazador. Ellos querían hacer el Fantasma del Espacio, pero onda cazador, exacto. Claro. Adulto, pero en joda. Y DC se copó con la idea de hacer una serie seria del Fantasma del Espacio. Y nada, y terminó siendo una más de superhéroes. Y me acuerdo que Ariel puteó porque él quería hacer algo tipo cazador. Era se quería cagar de risa. Claro, tal cual, quería hacer algo más como lo que se venía haciendo con el, claro, con el Fantasma del Espacio. Pero nada, pero la onda de DC fue justamente todo lo contrario. Cambiarle la cara, sí, creo que tiene guión de Joe Kelly, si no me equivoco. Y no es mala. Tratan de inventarle justamente es la historia del origen del Fantasma del Espacio. No es mala la miniserie, pero tampoco es gloriosa, qué sé yo. Está bien, digo, para leerla y pasar un rato, zafa. Bueno, ¿tenemos un tema? Tenemos un tema de uno de los dos discos que salieron en la época de Fantasma Costa a Costa. Cantan El Fantasma del Espacio, Zorak y Brack. Ay, así genial. Que ustedes saben a qué atenerse. Se llama Fight the Power Bands, del disco Space Ghost Surf and Turf. Ustedes deciden si quedarse o no frente a la radio. Quédense ahí porque ya volvemos con los proyectos del 2015. Dale. He's got a cavity in his face. Tell it, Mac Daddy. He's in pain all over the place. He's evil, I'm saying again. G-Money is down. He's my bestest buddy, my friend. Slash through space with all his henchmen. You're just being funky. Then he conquers planets and makes a man. Wickety, wickety, wickety, wickety whack. I am Zara. Alrighty. He's a big bug that everybody knows. What up? Just look at the tantrums that he throws. I love you, Brack. He's got a beak instead of a nose. Yeah, my leg is cramped. When he lies, it grows and grows. That's Pinocchio, you dork. I'm not a dork, you jerkhead. Dork. Jerkhead. Shut up and finish your rap. Okay. Zorak's mean, but you know what? Cry, baby. I've had space coats to kick his butt. Exactly. So be real good with all your might. You hearing me, son? The Santa Claus is coming tonight. What does that have to do with anything? I like Santa Claus. La trasnoche de los martes la disfrutás con Buena Onda, un programa descontracturado con simpatía y humor. Un grupo de amigos que transmite con la mejor, renovador, entretenido y con una onda que da para compartir. Con la conducción de Andrés Basanta, Facundo Quinteros y Federico Patín. Los martes de 1 a 2 de la madrugada por La Radio en Línea. Aire Digital, una nueva experiencia periodística. Te contamos el lado B de las noticias, con la conducción de Gustavo Aguarab, Juan Pablo Peralta, Felipe Barbaros y Gerardo Masocchi, de lunes a viernes de 11 a 12 a.m. en La Radio en Línea. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Comunicate con nosotros, 4-854-5211. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, probá con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro, últimos minutos, y rápidamente vamos a contar algunos de los proyectos, estrenos sobre todo, que más esperamos para este año, de ese bloque que venimos postergando desde que empezamos. Así que bueno, la idea era repasar algunas películas, algunas que... Arranco con una yo, sí, dale. Que se estrena ahora, que es Kingsman. La que es sí, es la adaptación de Secret Service de Mark Millar. Así que no sé, vi el tráiler y me pareció muy divertido. Está Michael Caine, ¿cómo se llama el que ganó el Oscar? Este actor, Sam Nicholson. Gracias. Colin Firth. Samuel Jackson. Tiene. Parece bastante copada, se estrena ahora. Bueno, a mí, por ejemplo, no me a vos con lo que te gustó, a mí no me llamó la atención, porque es como que no sé, mucho. A mí me parece que puede llegar a estar copada, y se estrena ahora, Sí, también una que se estrena, bueno, no, falta bastante, en realidad, el 9 de abril es la nueva película de Tim Burton, Big Eyes. Que no sé qué onda. ¿Va a ser otra cosa o va a ser otra? Es otra vez coso. Es esa película donde Johnny Depp se disfraza de un tipo que tiene problemas. ¿De cuál me estás hablando? Creo que Tim Burton. Hay como cuatro. Johnny Depp es un freak. Tenía que ir por otro lado, no sé, hay que ver si. Que protagoniza Amy Adams. Sí. Es del caso esta Amy de Adams. La pintora de los 60 que. Se hace pasar un look de los ojos grandes. Por otro lado. Yo estoy esperando. Es una historia real. Y a Tim Burton hay que tomarlo con cautela los últimos años porque... Yo estoy esperando Beetlejuice 2. Claro. Y sí, la anunciaron. En Hawái. Sí, Beetlejuice 2 en Hawái. Pero está confirmada. Con Michael Keaton. Michael Keaton, sí. Y Winona Ryder. ¿Sí? ¿Tim Burton? Sí. ¿Y Gina Davis? No. Michael Keaton y Winona Ryder. También estrenan el 16 pero de abril. Pero es para el otro año, creo. Sí. En el 2016. Para el 2015 está Chappie. Es como cortocircuito. Cortocircuito Ultimate, podemos llamar. Sí, yo la vi, que mira, aparte te mandan en el trailer que está, que en un momento el robot este intelectual está mirando He-Man. Sí. Y hace la invocación de la espada. Sí, igual todo eso para enganchar a los 9. Sí, igual había leído, creo que lo hablamos esto, que no tiene en realidad nada que ver con cortocircuito, que el director salió a desmentirlo y él dice que es medio un que el tráiler te muestra algo que la película no es. Es la típica, o sea, pasa mucho eso, que el tráiler muestra una historia que no es. Para mí el ejemplo perfecto y que siempre voy a mencionar es el de la película de Scorsese, la de la invención de Hugo Cabret. Sí. Que el tráiler era una cosa y la película era otra cosa mucho mejor que el tráiler. Sí, el tráiler era absolutamente genérico y parecía una especie de otra aventura de niños. Y es otra cosa. Totalmente, o sea, digamos, tiene una parte de eso, pero no es el eje de la película. Y es verdad, un puente a Terabithia también. Sí, te la querían vender como una nueva Narnia y no tiene nada que ver. Además, si la vas a ver con esas expectativas, te arruina el año. El año, o sea, sí, sí. Bastante bajón. Densa al final. Muy buena, pero sí. Sí, Chappie es la nueva película de Neil Blomkamp. Me cuesta mucho decir el apellido, no es tan difícil. Pero bueno, es este director sudafricano que se hizo famoso por Distrito 9. Y hace menos estrenó también Elysium, que era una película bastante más genérica que Distrito 9. Yo personalmente de ese director esperaba algo un poco más personal. Y además tiene algunos puntos en común con Distrito 9, digamos. Totalmente. Toca un tópico bastante parecido. Hay que ver si Chappie va por otro lado. Y está Sigourney Weaver. Eso es importante. Ah, es cierto. Porque de ahí probablemente salga una nueva secuela de Alien filmada por ellos todos. Sí, bueno, también se estrena una nueva película de Dragon Ball Z. Bueno. Sí, el regreso de Freezer. Sí. Iván. Sí, Fukatsu no Funatsu. Freezer. Sí. El regreso de Freezer. Tenemos el año de los Vengadores. También, Age of Ultron. El Ultron. Que es la parece, no, es la última que hace Whedon, ¿no? Eso dicen. Sí, dicen que la última dicen que es la última que y después la de la Guerra al Infinito, que son dos partes, las harían no sé si el mismo director de Soldado de Invierno. Y ahora tienen que ver cuál es el próximo que la pegue. Yo creo que tienen como 14.000 películas para encontrar el nuevo director. La Era de Ultron se estrena después de Ant-Man, ¿verdad? El 30 de abril. No. Yo voto por James Bond, ¿eh? La nueva James Bond, ¿pero cuándo se estrenó? No, por el director. Sí, el de Guardians of the Galaxy. Es un campeón. ¿No es James Bond? Sí. Dijiste James Bond. No, dije James Bond. Y yo tengo. No, igual, porque. Volviste a decir James Bond. Sí. No, pero se viene una de James Bond, pero falta. ¿Ant-Man no se estrena el 9 de abril? Yo pensé que primero se estrenaba. Por ahí es una confusión, mira, aquí chequearlo. Yo pensé que primero se estrenaba. La Era de Ultron y que después viene Ant-Man. No, Ant-Man viene antes. Ah, sí, eso sí. Yo pensé que era la primera de la fase 3. Mirá vos. Que Ant-Man era la primera de la fase 3. Bueno, me parece que no, pero todo. De hecho, cambiar. Le discutís a un amigo. Bueno, pero. Bueno, puedes pedirle no disculpas. Veo Ant-Man antes, pero capaz me la estoy pasando. Bueno, y por supuesto, Netflix anunció el estreno de Daredevil, que Defensor. Tiene toda la pinta. Que empieza ahora en nada, además largan todos los capítulos juntos, como suele hacer Netflix. 10. Así que los vamos a poder ver todo de un tirón. La serie de Jessica Jones, que se llama AKA Jessica Jones en vez de Alias. Y sí, porque no le pueden poner Alias, bueno. Claro. Sí, esa también la tengo mucha fe. La de Luke Cage. Que todavía no se sabe nada de la de Luke Cage. Pero supuestamente todo eso va a terminar en una serie de Defenders el año que viene, creo. Pero la verdad que la de Daredevil promete mucho. Y sí, la verdad que todo lo que se vio, todo lo que se vio está interesante. Estamos muy entusiasmados. Bueno, y no sé si lo recuerdan, pero el 14 de mayo se estrena la remake de Mad Max. Sí, también tiene mucha buena pinta. Tiene muy linda pinta. Hay que ver qué pasa. Los trailers están buenos. Los trailers pintan bastante. Sí, el trailer bien. Estaba bueno. Va, yo vi uno bien. Solo y sí. A mí hay dos trailers de películas de Tenio que me causaron pavor. A ver. Uno, el de la película de Peanuts en CGI. Ah, sí, muy sí. feo. Parecía lo más deprimente del mundo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Y el otro, el del Principito. Ah, sí, también. A mí me gustó el del Principito. No, no, yo no, soy medio me marica como... y me gustó. A mí me dio eso, no sé. En el sentido, no sé, me hizo acordar mucho algunos cortos que pasaba Caloi en su tinta. Claro, totalmente. La posguerra. Totalmente. Me dio esa onda. Totalmente. Yo te banco el anime del Principito. Te lo puedo defender. No, y habrá que ver todo eso. Después, al final, el estreno de Harlock no va a ser en junio, se atrasó. Ah, bueno, la película es vieja, pero se va a estrenar en agosto. Ahora dicen agosto. Bueno, ahora dicen. Cines Argentinos dice 4 de junio. ¿Podemos chequear cuándo se estrena Ant-Man? Porque yo me quedé sin batería. Yo estoy yendo por meses, no, ya te digo. No, bueno, una que se estrena en junio también es Jurassic World. Hay que ver. Tiene mucho que demostrar esa película. Tiene que levantar un tomuer. Y empezando por un trailer. Tiene que si tiene que ser mejor que Jurassic Park 3, no lo tiene tan difícil. Pero hay que ver. No, yo lo voy más por. A mí me gusta más la 3 que la 2. Yo voy a ponerme polémico, pero me parece mucho mejor Jurassic Park 3 que porque está nuestro querido Sam Neill. ¿Eh? La vuelta porque de Sam Neill. Sam Neill, obviamente. Sí, sí, sí, sí. Y está Tía Leoni. Ay, bueno, eso sí, pero a mí me gusta Jurassic Park. Me gusta más que la 2. A mí me gusta más que la 2. La 2 fue una decepción. Es la peor película que hizo Spielberg en su carrera. No sé. La 3 ni siquiera es de Spielberg. Pero por eso, quizá porque no esperaba nada. Pero me gustó mucho más. Yo tampoco esperaba nada e igual me decepcionó. No, a mí me gustó mucho más que Ant-Man. El estreno, según Cines Argentinos, es el 16 de julio. O sea, después de Coso. Entonces la primera. La fase 3. Y otra película que se estrena el 23 de julio es Pixels. ¿Y eso? Que yo le tengo fe a esa. Es una película que creo que básicamente trata sobre una invasión extraterrestre donde los invasores lo que ven son los videojuegos clásicos, entonces creen que el mundo es como un videojuego de los 80 o de los 70 y empiezan a invadir con figuras así. Creo que era algo así el argumento, sí, no me acuerdo. Sí, extraño, recuerdo que la mencionaron hace mucho tiempo, ya te digo, no, me parece que no es de ninguna. Pero parece copado, me parece que el tráiler estaba muy bueno. Tengo un vago recuerdo, pero bueno, se estrena este año. Es una película muy copada sobre viajes en el tiempo. No, también, perdón, que se es de dirigida por Chris Columbus. Puede ser garantía de calidad. Garantía de calidad. Tengo miedo. Algunos de los actores que hacen... Bueno, no creo que son... No sé si ponen las voces o no, acá no lo aclara. Pero uno es Adam Sandler. Ay, bueno, no, regreso de la rapa. Tumba, y acá levanta con Peter Dinklage. Ah, bueno. Así que bueno, veremos qué sale de eso. Tenía un argumento copado, así que vamos a ver. Bueno, ¿alguna más rápidamente que ya nos tenemos que ir? Bueno, hay dos series de DC que tienen mucho que... Hay todo un tema y hay Supergirl, dos pilotos, el de Supergirl. Lo banco a full. No tengo la más mínima fe, así que puede ser cualquier cosa. ¿Cómo que no? Yo le los tengo titanes. Mucho de los titanes. Y el de los titanes. Los titanes, los titanes ya tienen un cast confirmado, no un elenco, sino el cast de personajes que van a ser Nightwing, Oracle, Raven y Starfire. Escuché que iba a estar Cyborg también, pero sería muy raro porque con el tema que va a por aparecer ahora en las películas. No creo, por ahora confirmados dijeron que estaban Nightwing, Bárbara Gordon, no va a ser Oracle, pero va a estar en silla de ruedas, Starfire y Raven. Y que va a tener mucho que ver con la época que tanto de nos gusta de Wolfman y Pence. Y yo, para terminar, el tráiler que a mí me gustó bastante, una película de la que no esperaba nada, pero ahora ya no sé qué pensar, es la remake de Poltergeist. El tráiler está bueno. Está bien. Me gustó más de lo que pensaba. Con una nena muy parecida a la nena de Poltergeist, lo cual es bastante terrible. El pibito también tiene una onda bastante parecida. Bueno, está protagonizado por Sam Rockwell, que listo, me parece un actorazo. Ya está, es la mejor película del mundo. No sé. Ahí vos, pero Sam Rockwell es un capo. Yo le pongo mi ficha a Terminator y espero no equivocarme. También, se puede entrar en la película. Cameron no escribió el guión como se dijo en un principio, pero le estiró un dato al director y al guionista de cómo hacer funcionar el tema de que Arnold está viejo. Pero lo hablamos en otro programa. Bueno, Sí, Leo. No, parece que se viene una nueva serie animada de Batman otra vez. La sí. vuelven a intentar y parece que hay Continaps otra vez. Va a aparecer Green Arrow. No, es una película, ¿eh? ¿Es una película? La de Unlimited es la de los Power Rangers. Es horrible. ¿No viste el tráiler? Vi los muñecos. ¿No viste el tráiler? No, todavía no. Batman y los Power Rangers. O sea. Me dijeron que era feo. Es Batman, Nightwing, Flash. Y Green Arrow. Green Arrow, sí. Y creo que hay alguno más. Pero sí, Red Robin, creo que está. Red Robin, sí, lo voy a escuchar. Son ellos cinco con unos mechas horribles luchando contra el Pingüino y Killer Croc que tienen unos perros robóticos. Bueno. No. La quiero ya. Asqueroso. Está el trailer, buscalo por ahí y sufrí con. Dale. Algo que todavía no tiene. Ya, sí. Algo que todavía no tiene trailer es en la película Live Action que van a ser dos de Attack on Titan, uno de los mangas más grosos. Lo que hay pinta espectacular y una película que estamos esperando, que se entrenó el año pasado, las de Ronnie Kenshin ya están dando vueltas, es la de Lupin III, sí. Que parece que está muy buena. Las de Kenshin son geniales. Y aprovechamos lo de Lupin III porque ya que el otro día terminamos con Sky y Get Smart, les dejamos el cover espectacular del tema de Lupin III en ska por la Tokyo Ska Paradise Orchestra y con eso podemos cerrar a puro ska. Nos vemos la semana que viene, el gracias viernes, por todo. Perdón, ¿qué día es hoy? Miércoles. Miércoles. Ya no estamos. Creemos que miércoles. Miércoles no sé. A las 21 por la radio en línea.com.ar. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau.